El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos amigos y amigas del Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Pues bien, tengo el placer de anunciar que estamos ante el último programa normal antes del verano. ¿Esto quiere decir que nos tomamos vacaciones? Pues no. Lo que ocurre es que, como todos los años, adaptamos el formato al periodo estival y eso quiere decir que el próximo programa que se emita posterior al Responde de esta semana será el formato Express, que, como su nombre indica, es un poco más contenido para ajustarse al veranito, es decir, algo fresquito y ligerito, que entre bien pero en empache, y así podremos ir a la playa lo que se tercie sin ningún tipo de complicación. Así que, una vez dicho esto, paso a presentar a mis compañeros en el día de hoy. Muy buenas, Aitor. Hola, pues efectivamente lo has explicado tú muy bien. La próxima semana empezamos con los Express, que no es que en edición pongamos el programa 1.5 para que se escuche más rápido, ojo, hay que aclararlo porque puede ser que alguno piense que tal y cual, no. Pues muy bien, una semana pues bastante contento en lo personal porque ya tenemos confirmación de que la familia Smash aumenta con esa incorporación de Min Min de ARMS al plantel y de que vuelven los Amiibo. He visto por ahí un Amiibo de Joker que, Juanjo, tú como alguien que ha disfrutado Persona 5, me pregunto si vas a pillarlo, porque yo, sin haberlo jugado ya, estoy segurísimo que me lo voy a pillar. Instasold. Fue claro, automático, ¿no? Fue verlo y decir, bueno, pues no lo voy a reservar, porque es que me he dado cuenta de que no hace falta. Los Amiibo, aquella fiebre que hubo en su día, resérvalo, que te quedas sin él. No es verdad. Yo me recuerdo que la que lié para, bueno, liamos para ese Soler de Dark Souls, que todo sincronizado para pillarlo a la vez. No sé qué, y al final todo el que ha querido lo ha tenido, pero sí, va a caer fijo. Sí, tenía muy buena pinta, yo creo que se lo han currado muy bien el cómo lo han representado, cómo ha quedado finalmente. Y luego Min Min, por otro lado, que, oye, es muy interesante, ¿eh? Yo creo que va a aportar mecánicas muy chulas, cómo se va a manejar el personaje y el escenario también, yo creo que tiene unas características que va a molar enfrentarse en él. Sí, y la reivindicación de la franquicia, que yo creo que ARMS ha quedado ahí un poquito relegada y aquí pues han dicho, no, señores, se ha quedado ahí, pero volveremos. Y algo que me parece lo más importante que quiero recalcar aquí es que nuestro héroe Sakurai es un jugador de pies a la cabeza. Vimos su colección de consolas de Sony, de Microsoft, de Nintendo, de Sega, le da a todo el tío. Y yo creo que ese es el mensaje, yo creo que debería calar a todo el mundo. Que un trabajador, un director de Nintendo, que le dé a todo, le da igual. Es un pro player, pero vamos, y además es un tío de estos que tú lo ves. El día que yo lo vi con lo de los dos mandos, dije yo, madre. este tío se sale del estándar, el molde no lo puede contener. Una máquina. Bueno, hablando de Min Min y de ARMS, me ha venido a la cabeza directamente Tony, así que un saludo, Tony, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo muy contento de que Min Min se añada al roster de ARMS. Estoy súper contento de que ARMS no muera de esta manera. Pero es cierto que yo esperaba un personaje nuevo. ¿Era tu personaje? A ver, tiene mucho sentido que sea Min Min. Pero era Ninjara. Mi main es Ninjara. Ah, amigo, pues ha quedado ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, Min Min visualmente yo creo que es mucho más atractiva al público. Porque ya todo el tema del ramen, pues les quedó muy, muy bien a nivel visual. Pero yo no voy a hablar aquí en la intro de ARMS, yo voy a hablar de ese precioso tráiler. Dime. No, digo que se viene ya lo que hombre, digo. Hombre, claro que se viene. Ese precioso tráiler de Deadly Premonition 2, que no es tráiler, es un gameplay que ha colgado IGN. Y mi opinión al respecto se resume con este comentario de un tal Jean-Luc Seipke de YouTube, que dice: el diálogo está cutrecillo, la mezcla de sonido es terrible y el frame rate es horrendo. Es perfecto, estoy muy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Yo, vamos, le tengo unas ganas, o sea, te lo juro, yo este viernes será Iron Man VR y el siguiente será The Libre Munition 2. Y porque aún estoy en plan de gastar lo menos posible, que si no, el siguiente viernes tendría que coger entre Ghost of Tsushima o Paper Mario de Origami King. O sea que julio, viene cargadito. Y a 12 frames el The Libre Munition, por supuesto, como tiene que ser. Madre mía, mucho más Tony Domínguez en este mundo, por favor. Bueno, por último, pero no menos importante, nuestro queridísimo Atreides. Muy buenas, Atreides. Muy buenas, Juanjo. Pues nada, estaba oyendo lo de Tony sobre The Deep Premonition y más vale que sea bueno porque lo de sacarlo a 12 frames tiene delito. La cosa está tan dura. Pero yo confío mucho, ya veremos. Pues oye, la semana muy bien. Ya he hablado alguna vez del Steam Games Festival y que era una iniciativa que me molaba mucho porque puedes probar un montón de juegos. Y quise ver qué tal era lo de los juegos españoles. Y tengo bastantes esperanzas para los indies que van a salir de cara a estos próximos meses. Porque es de lo que menos se habla siempre. No se les suele ver, pero hacemos algunos juegos aquí que están muy bien. Me ha gustado mucho uno que se llama Profesor Lupo Ocean y otro que es de puzzles, sobre todo, en una estación espacial, según la inteligencia artificial que la dirige, pero realmente están bajo el mar, así que no le ayuda mucho al protagonista. Y otro que se llama Hogan Memories of the Forgotten, que es un hack and slash y no se ven muchos hack and slash últimamente, así que me ha molado bastante. Pero los que me han gustado un montón es un juego que va a ser una aventura gráfica que se llama Mutropolis y que me recuerda mucho a, bueno, mucho, en algunas cosas me recuerda a The Dig, que no sé si la conoces, Juanjo. Pues ahora mismo no caigo. Pues era una que era de Steven Spielberg, que la produjo y está basada en una historia de ciencia ficción de los años 90, muy, muy conocida, quizá un poco de culto, menos conocida que otras de LucasArts, pero que siempre ha tenido muy buenas críticas, la jugué, me encantó, y esta me ha gustado. Pero lo que me ha parecido una pasada, o sea, los demás son buenos, es una pasada, es el Unmetal, que no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo. ¡Hombre! Está genial, de hecho, muy divertido, recuerda al Metal Gear de MSX, con un montón de guiños a los Metal Gears de posteriores, y muy divertido. O sea, la demo me la jugué de principio a fin, no me duró nada, me gustó un montón, y estoy deseando que lo saquen. Así que han sido una semana muy entretenida jugarme como 11 demos y de disfrutar un montón. Y de hecho, el Unmetal yo lo he probado también, tiene una pintaza brutal y ya le hablé con Fran, porque es el creador de Unmetal. Le dije, si necesitas testers, aquí estoy. Y es curioso porque lo de Profesor Lupo, claro, yo Profesor Lupo Ocean no lo había escuchado, pero Profesor Lupo y sus mascotas horripilantes, que es el anterior que sacaron, es de Beauty Fan Games, que son la gente del Nihilumbra. Y aunque de Nihilumbra queda uno que es el fundador, que fundó la empresa con el dinero que tenía de ser jugador profesional de póker, Real Story. Wow. Y claro, no sabía que había una secuela. Sé que el Profesor Lupo, el anterior, tuvo muy buena crítica, pero no sabía que había uno que saldría ahora a finales de año. O sea, que descubrimiento muy, muy bueno. Pues yo no sé si habrán mantenido la demo después de que haya terminado el festival, pero desde luego si puedes echar un vistazo porque es muy divertido de jugar. Tienes que ingeniártelas y mola un montón. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya, mira, qué completita la, nada más que la introducción. Pues bueno, yo soy Juanjo, me ha tocado presentar esto y voy a pasar a presentar y al sumario para contaros los contenidos del programa de hoy. Como vimos a comienzos de esta semana, Microsoft anunció, para sorpresa de todos, el cese de su plataforma de streaming Mixer en menos de un mes. Por otro lado, Nintendo sigue dando que hablar gracias a su franquicia de los huevos de oro. Pokémon da la campanada y veremos en breve un MOBA de Pikachu y compañía. Pero los Pokémones no son las únicas mascotas que darán que hablar, puesto que Crash se une a la fiesta con una nueva iteración de la saga que pudimos ver en un nuevo vídeo de presentación. Cerraremos las noticias con el esperadísimo evento que nos ha ofrecido sobre el esperadísimo Cyberpunk 2077. Y aquí no acaba la cosa. Después de esta generación queda más o menos claro que la VR ha venido para quedarse. Hablaremos de ello en el tema de la semana y, como siempre, os traeremos nuestras impresiones sobre los títulos a los que les hemos dado caña esta semana. Todo esto y mucho más aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como hemos comentado al inicio del sumario, todos nos quedamos estupefactos ante el anuncio por parte de Microsoft del cese de su plataforma de streaming. Sabemos que cerrará Mixer el próximo 22 de julio. Tras 4 años, la plataforma de retransmisión dice adiós y se trasladará a Facebook Gaming, cuyo acuerdo entre ambas partes ya se ha cerrado. En una entrevista al medio The Verge, Phil Spencer dice: "Empezamos muy lejos, en términos de número de espectadores mensuales con respecto a los grandes ahí fuera. Y parece ser que la distancia no pudo recortarse en ningún momento". Finalmente, resaltar que streamers con contratos de exclusividad, como es el caso de Ninja o Shroud, serán libres de retransmitir en la plataforma que deseen, incluida Twitch. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo os quedáis ante esto, chicos? Yo entiendo que aquí el problema puede haber sido que sí que pagaron la pasta para tener a Ninja y compañía, que fue un pastizal enorme, pero creo que no pensaron más allá de eso, de en plan, vale, vamos a coger a los más grandes y entonces su audiencia vendrá aquí. Pero no solo la audiencia tiene que ir, tienen que venir otros streamers. Tienes que darles ventajas para venir, para darles razones para estar en tu plataforma. Creo que al final, si no, es pan para hoy, pan y hambre para mañana, y se ha acabado demostrando. Y yo realmente no sé vosotros, pero yo no he entrado en Mixer en mi vida, a lo mejor en algún streaming que hacían los de Eurogamer, que a saber si también había algún acuerdo o no, lo hacían porque creían que era la plataforma adecuada. Había un acuerdo económico con Eurogamer. Pues ya está, es que ahí te lo he dicho todo. A mí este caso me recuerda un poco a la búsqueda que ha tenido Google estos últimos años de intentar que plataformas como por ejemplo WhatsApp se lleven a su terreno, ¿no? Y nunca lo ha conseguido. Mira que ha sacado aplicaciones, Hangouts, la de Duo, creo que se llamaba algo así, y nada, no ha conseguido desbancar a WhatsApp como la aplicación por defecto que todo el mundo usa. Y aquí yo creo que ha pasado algo parecido, ¿no? Estar a la apuesta de Microsoft para plantarle cara a Twitch, a Facebook, a YouTube, que también tiene su sección gaming. Y parece que se ha quedado, pues eso, en agua de borrajas, ¿no? Le ha pasado un poco efecto Google Plus. Que tenías esos incentivos de entrar, yo alguna vez creo que sí que he entrado, porque te regalaban una skin para Sea of Thieves, de alguna cosilla, pero poco más. Al final yo creo que la gente va a lo conocido, o a Twitch, o a Facebook, o a YouTube, y ahí se ha quedado, ¿no? Parece que le ha faltado algo más de apuesta, más allá de entregarle un talonario enorme a un streamer de calidad. Estoy muy de acuerdo, pero además esas impresiones que tenéis las he estado buscando a ver si tenía un apoyo en datos, porque claro, son inversiones enormes que para coger y tirarlas a la basura y decir no merece la pena seguir en esto, tiene que ser por algo. Y he visto que en el 2018 Twitch tenía el 67,1% del mercado, o sea, una barbaridad, y el otro 27,5% lo tenía YouTube. Quedaba nada, tenía un 2% Mixer y un 3,1% Facebook Gaming. Al año siguiente, tanto Twitch retrocede un poquito de 67 a 61, YouTube gana de 27,5% a 27,9%, pero vamos, en esencia más o menos mantienen el mismo reparto, pero Facebook de tener un 2% pasa a tener un 2,6%. Facebook Gaming sí, crece del 3,1% al 8,5%. Pero claro, quiero decir que han hecho una inversión tremenda. Regalaron juegos en Insiders, contrataron a Ninja, intentaron gastarse muchísima pasta para que la gente diga, ah, pues sí, muy bien, pero paso. Es que prácticamente no fue nadie a Mixer, aunque Ninja si lo tuvieran allí. Pues comprendo que cogieran y decidieran que no merecía la pena seguir luchando contra corriente y que mover a Twitch y mover a YouTube es muy complicado. Sí, yo por mi parte creo que no se le puede reprochar nada a Microsoft porque lo han intentado todo. Ellos han cogido, han puesto un servicio que por el funcionamiento, yo sí que he usado Mixer un poquito más que vosotros, más que nada porque en la Xbox está dentro del HUD de la consola. En el propio menú principal puedes elegir varias opciones y una de ellas es Mixer y directamente entras a Mixer. Entonces, alguna vez, pues no tienes así en algún momento, estás esperando que se descargue un juego o lo que sea, y qué menos que lo pones y te pones a ver, yo qué sé, una partida de alguien que esté jugando algo interesante o lo que sea. Y ahí ya se observaban carencias en cuanto a número de oferta, ¿no? De gente, por ejemplo, en castellano, buscabas a... Ellos ponían español porque no diferenciaban entre los que estábamos aquí en España o en Hispanoamérica, pero el caso es que eran pocas las personas que emitían en España, ¿no? O en español. En ese momento uno pensaba, bueno, a lo mejor el filtro no va bien y tal, y no, claro, te das cuenta de que es que había poca gente emitiendo, realmente ese era el problema, ¿no? Pero no se le puede reprochar nada a Microsoft. Microsoft se ha dejado el dinero porque lo que le ha costado fichar a Ninja y a S.R.O.D. no lo conoceréis vosotros, pero S.R.O.D. es un pro player de juego shooter, una brutalidad, uno de estos tíos de donde pongo el ojo, pongo la bala, que da miedo verlo a cualquier juego, ya sea el Counter, el PlayerUnknown, el que sea, pues es un bicho de esos que tiene millones de seguidores el tío. Y, claro. y no ha podido hacerlo. Y crecer con eso un 0,6% nada más, es que es casi irrelevante. De hecho, eran irrelevantes, como tú dices, en el mercado. Por cierto, he leído que Microsoft no va a meter en la consola el enlace para Facebook Gaming. O sea, no, claro. Solamente les pasa a los que estaban en Mixer y cierra, pero no nada más. Y esa pasarela, que entiendo que sea una pasarela de facilidad a la hora de traspasar tu canal, para que después esos seguidores que tenías les llegue una especie de correo, entiendo que será algo así, ¿no? Para que, oye, vente a mi canal que me he ido a Facebook Gaming, eso no es nada en comparación a la cantidad de gente, porque vale, no serían muchos, pero ya habría gente que se ganaba la vida. Y esas personas ahora mismo se han quedado con una mano delante y otra detrás, porque claro, a Ninja o S.R.O.D. les da exactamente igual. Esa gente ahora se van a Twitch y a ganar millones otra vez en Twitch. Pero los que se hayan quedado ahí trabajando a pico y pala... Te digo, Juanjo, ¿no ha dicho Microsoft algo respecto a esa gente? Como que a los que estaban ganando les iban a dar bonos para juegos o algo parecido. Pero eso es la tienda de Microsoft, pues te van a dar bonos del dinero que tú has gastado o que te han dado. Pero claro, eso no es para... Tú imagínate a alguien que se esté ganando la vida a base de donaciones, de Patreon, de lo que sea en Twitch, que se gana la vida, es su trabajo, y de pronto llegan y le cierran Twitch. Pues esa persona, de hoy para mañana, le han cortado su suministro. Entonces, claro, aquí hay cosas importantes y hay que saber poner los huevos en diferentes cestas y todo ese tipo de cosas con este mundo virtual de los videojuegos que ya no es como antes, que tenían la seguridad de cualquier compañía. Acá Mixer es parte de Microsoft, y Microsoft es, junto con Google, lo más grande que hay ahora mismo en informática. Y no hay seguridad de nada. De hecho, Microsoft también, esto es un movimiento yo creo que global, ha cerrado, no sé si lo habéis leído por ahí, sus tiendas físicas. Va a cerrar todas las tiendas físicas en el mundo. ¿Microsoft tiene tiendas físicas? Sí, sí, sí, sí. Eso iba a preguntar yo. No sabía que Microsoft tenía tiendas físicas. Sí, bueno, también las tiene Nintendo. Son muy poquitas, muy puntuales, muy selectas. Pero las hay, y esa sección también va a cerrar. Es decir, que al final te das cuenta, como yo creo que esto es un movimiento en el cual algún tipo de contracción económica puede que haya tenido que ver todo este el tema de la pandemia y tal, y Microsoft está cambiando, está virando un poco hacia otro rumbo. Bueno, en realidad eso también es un poco lo mismo que hace Google, que cuando no le funciona algo lo cortan directamente y no tienen problema. En este aspecto, las compañías, creo que la política que siguen en general es que todas las divisiones tienen que ser rentables por sí mismas, no que la empresa deje ganar dinero por eso. Estoy seguro que Microsoft tenía dinero de sobra para mantener Mixer toda la vida, aunque no lo viese más que Phil Spencer. Pero el caso es que, claro, no tenía sentido. Si tú ves que te estás dando contra un muro, pues a lo mejor tienes que dejar de pegar con la cabeza y buscar una solución alternativa. O sea, yo lo entiendo. A ver, si no creces, ¿para qué vas a mantener algo que no lo ve sí, nadie? Sí, sí. Intentarlo, ya os digo, por ejemplo, yo probé, por el gusto de probar, que si tú conectabas una webcam a la One X, la que fuera, los drivers estaban para poder usarla para hacer streaming y todo este tipo de cosas. Es decir, que la integración de la plataforma con respecto a la consola estaba bien hecha, estaba buscada para que fuera bien. Cosa que, por ejemplo, no tiene Sony con su... Pero es que Sony no tiene una plataforma de streaming. Claro. Sony se apoya en otras y no tiene ningún problema. Aquí Microsoft hizo una apuesta muy, muy fuerte y ha perdido. Una pena, pero así ha sido. Sí, al final es que es un poco el problema del bar vacío contra el bar lleno, ¿no? Al final, tú como cliente, te fías menos, ¿no? De ese bar del que no va nadie, pues es un poco como, uff, qué desconfianza me da, ¿no? Si no va nadie, será por algo, ¿no? Sin embargo, ves al bar lleno, que en este caso es Twitch, y dices, bueno, pues si aquí hay gente, es que servirán buena comida, ¿no? Pues sí. Lo que sí vimos por streaming, y esto es otra, pasamos a la siguiente noticia, fue a The Pokémon Company revelando su nuevo evento en el gran proyecto del que se venía hablando desde hace varios días. Y finalmente se tratará de una especie de MOBA que desarrollará Timi o Taimai, la verdad es que no sé leerlo, un estudio de Tencent que responderá al nombre de Pokémon Unite. De momento no disponemos de fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que tendremos versiones gratuitas tanto para Switch como para móviles y funciones crossplay entre ambas. Solo una pregunta quiero haceros. ¿Hemos pasado del hace con todos al acaba con todos? Sí. Hombre, por supuesto. ¿Soy el único que le tiene ganas a esto sin ser un fan del LOL para nada? Bueno, yo el acaba con todos sería si esto fuese un Fortnite. Pero esto es más bien un LOL. Entonces no sé muy bien qué eslogan podría tener. Pero yo estoy un poco con Tony, ¿eh? Fíjate que yo a LOL habré jugado una vez para probarlo, quizá. Y ahí quedó la cosa. Pero, ostras, con este skin que me han puesto por encima, tengo el picorcito, ¿no? De probarlo y a ver qué tal. De hecho, creo que va a tener mecánicas interesantes y distintas a lo que hemos visto en LOL. Yo estoy igual, pero además, no, yo estoy igual, no. Yo, lo mío es más, a mí ni me ha interesado Pokémon en mi vida, ni me ha interesado el LOL prácticamente nunca. Pero, sin embargo, lo de Pokémon es haciendo un LOL me llama la atención porque parece que es un punto en el que te puedes enganchar a sagas que llevan una vida y que ahora da mucha pereza el coger, intentar conocer el lore, intentar conocer las mecánicas, a pesar del trabajazo que hace Arctic, pues cuesta mucho. Pero si empieza de cero, pues lo mismo me apunto. Además, creo que será gratuito, por lo que he leído, ¿no? Sí, claro. Y en Switch, además, cosa que, a ver, yo me lo esperaba, pero mola mucho tener un MOBA que yo creo que, al menos de entrada, va a tener audiencia, porque al final es Pokémon y Tencent tiene mucha pasta para llegar a audiencia. Pero es que además no solamente estará en Switch, es que estará en móviles, que es una plataforma que tiene todo el mundo, con lo cual es que es una idea perfecta. Claro, puedes jugar por el camino, puedes jugar cuando llegues con la Switch, puedes seguir todo, va a estar muy bien. Y yo estoy contigo, va a arrasar porque sigue siendo Pokémon, o sea que... Y es Pokémon, es gratis y encima el LOL ya sabemos que funciona muy bien. Para mí he vuelto a hacer otra máquina de hacer billetes. Totalmente. A ver, en Switch teníamos ya un MOBA que era el Arena of Valor. Pero yo no he escuchado mucho tampoco que haya trascendido el juego en la consola. En China, creo que en China es que es el más jugado por encima del LOL. Entonces entiendo que lo intentarán traer. Claro, visión completamente distinta al mercado chino al nuestro, ¿no? Y yo creo que aquí es lo que dice Atreides, it's print money. Van a estar ahí sacando dinero, que me sorprende de hecho que hayan tardado tanto en reproducir este juego, ¿no? Entiendo que ha sido obra de que necesitaban músculo detrás y aquí Tencent es el que ha apostado por ello. Bueno, es que ya sabéis cómo es Nintendo para esto, ¿vale? Nintendo va valentita, ella llega, pero tarda en llegar. También os iba a decir una cosa, que he estado mirando un poco, pulsando la comunidad y la verdad es que tenía una parte de la gente bastante dislikes en los vídeos y tal. Parece ser que no es del gusto de todos esto, ¿eh? Pero es por expectativas, Juanjo, porque yo creo que, caldeando un poco también el ambiente previo, recordáis que hace 7 días de esta presentación hubo otra, en la que enseñaron cosillas, ¿no? Ese Pokémon Snap y tal. Y mucha gente creyó ver mensajes, ¿no?, de fondo, que parecían indicar que lo que se iba a mostrar en la presentación pasada iba a ser, pues, un remake. Let's Go Yoto. De la cuarta generación o un nuevo Let's Go, que en este caso podría ser Yoto. Entonces, claro, cuando te presentan esto, que es tan distinto a cualquier otra cosa que haya salido de la marca, y recordemos de la marca porque creo que, si no me equivoco, el logo de Game Freak en ningún momento ha salido en la presentación. O sea, que creo que el desarrollo no está ni supervisado por ellos. Es solamente de Pokémon Company, que son cosas yo creo que bastante distintas. Entonces, vaya, yo creo que aquí habrá gente que evidentemente, mucho gente del core, del núcleo de Pokémon, que no le ha hecho nada de gracia. De hecho, a esa gente, aparte de esta gente, tampoco le hizo mucha gracia Pokémon Let's Go, porque esperaban el core RPG, que al final fue Espada y Escudo. Entonces entiendo que un movimiento tan distinto como es este, pues le haga menos gracia aún, ¿no? Y en ese sentido, se entiende que haya, pues creo que la última vez que lo miré había más de 30.000 dislikes en el vídeo de YouTube donde se presentó esto. Pero bueno, al final, vaya, es probar, ver que si funciona o no. Como habéis dicho, el juego es gratuito de acceso. Evidentemente habrá micropagos dentro, que ahí es donde saldrá la pasta. Y yo creo que, bueno, al menos la duda hay que dársela, ¿no? La probatura hay que hacerla. Oye, ¿y creéis que este es un paso de Nintendo para meterse en los eSports? ¿Que lo potenciarán? Porque ya sabemos que todos los demás no tienen premios sus competiciones. Tenemos Smash Bros. Y Splatoon, pero es verdad que la apuesta se queda corta, ¿no? Como tú dices, sí. Eso de que el premio sea un mando pro de Switch me parece lamentable. Es que Nintendo para es de traga. Me da la risa, pero es que Nintendo, cuando se venga a dar cuenta de lo que hacen los eSports, entonces ya estará todo el pescado vendido, pero ellos se meterán. Es que llegan cuando les da la gana, súper tarde, cuando ya tienes todos los eSports montados, y dicen, pues mira, me saco un LOL de Pokémon y voy a ver si arraso. O sea, es que hacen lo que quieren. Hacen lo que da la gana. De hecho, más de una vez se han librado, no se sabe ni cómo. La generación pasada, yo creo que si no es por la 3DS y por los amigos, se van a pique, pero los tíos salen. Hombre, ¿no? Claro. Son unas máquinas. Bueno, vamos a pasar de las mascotas más adorables de Nintendo a otras que también tiene su legión de seguidores, ¿eh? Vamos a decirlo, porque por fin se han hecho realidad los rumores que iban circulando por la red, sobre todo la última semana, respecto a nuestro querido Crash, puesto que se ha confirmado una nueva iteración de la saga tras el exitoso remake de los clásicos de PlayStation, que fue lanzado hace escasas fechas. Crash Bandicoot 4 It's About Time es su título. Está desarrollado por Toys for Bob, que fueron los encargados del port del remake para Switch, y lo tendremos entre nosotros el próximo 2 de octubre. Tony, quiero tu opinión sobre este juego. Estoy encantado y enamorado. Yo soy una persona que no jugó originalmente en PlayStation 1, a pesar de que en mi casa estuvo a estos los Crash originales, no la trilogía de Naughty Dog, ni a los de carreras, pero me lo han puesto tan fácil con los remakes de la trilogía de Naughty Dog y con el Crash Team Racing Nitro Fuel, que de hecho hoy he utilizado las gafas de sol que venían con la reserva porque no tengo otras. Y claro, yo estoy encantadísimo con que esté aquí el marsupial. Y siempre lo digo, me da mucha pena si Crash se queda solamente en remakes. Me da mucha pena si Spyro se queda solamente en remakes. Por ahora la mitad, que es Crash, no se va a quedar solamente en remake. Tenemos un juego nuevo, a pesar de que ya había un Crash Bandicoot 4, pero no lo desarrolló Naughty Dog, creo recordar. No. Pues para claro. Exactamente. Pues claro, yo estoy encantado de que esto siga. Lo hará Vicarious Visions, si no estoy equivocado. Es Toys for Bob, que es lo que hicieron, de hecho, el Spyro. Perdón, sí. Sí, el Spyro, exactamente. Y han dicho que este es su trabajo más ambicioso. Tienen la responsabilidad de traer a la vida una nueva entrega de lo que es la continuación del espíritu de Naughty Dog. Y yo estoy encantado, enamorado, hipeado, y no sé cómo voy a jugar tantos juegos, porque la primera mitad ha habido contados y ahora tengo la segunda mitad del año que voy a tener que meterlos con calzador porque no me entran. Pero yo estoy feliz. Estoy feliz de que una mascota vuelva de esta manera y de que además el pack completo de mascotas, porque en la presentación de Sony ya vemos que Astrobot es una mascota nueva, vemos que Ratchet and Clank vuelven con más fuerza que nunca. Y Sackboy, exactamente. Ya decía yo que se me olvidaba alguna. Y claro, yo estoy encantado de que las mascotas vuelvan. No solamente estén en Nintendo los personajes así, sino que vuelvan y con mucha fuerza y parece que mucha calidad. Que alguien hable porque estoy encantado y no pararía de hablar de lo encantado que estoy, por favor. Te tomo el relevo, Tony, si quieres. Yo también estoy muy contento, yo a tope con las mascotas. De hecho, me parece que son los pasos a seguir, los pasos correctos. El primero, sacar un remake de los originales, sea una trilogía, sean los juegos que sean, para tentar un poco cómo va, cómo está, cómo sondear un poco el terreno, ¿no? Y cómo responde el público. Y en el caso de Crash Bandicoot, yo creo que fue recibido, vamos, con los brazos abiertos, ese Insane Trilogy. Y ahora, claro, queda la responsabilidad un poco de escribir la historia del personaje, ¿no? Coger lo que pasó en Crash Bandicoot, la venganza de la ira de Cortex, perdón, de PlayStation 2, y reescribir ese juego que a no todo el mundo le gustó, ¿no? Parece que ahí fue el verdadero cisma, al no estar Naughty Dog ya ahí haciendo la saga. Y evidentemente la presión se notará. Por lo que se ha visto del juego, a mí me ha encantado. la fórmula clásica. El diseño también me ha gustado mucho. No, entiendo, hay gente que dice sí. que no le ha gustado nada, sobre todo el de Coco. No sé, me parece que están todos bastante, bastante guays. Y vaya, con muchas ganas. Lo único que me sorprende es que no haya edición para Switch. Yo creo que podría moverse en una Switch. Sí, tarde o temprano yo creo que estará. A mí lo que más me sorprende es que la trilogía remakeada estaba a unos 40, 50 euros, creo que eran 40, y este juego está a precio completo. O sea, tienen que hacerlo muy bien para que la gente no acabe viendo esto mal. Tienen que dar un juego sobresaliente. Y yo confío en ellos, vaya. Mira, al hilo de eso, yo tengo la curiosidad sobre qué harán. Quiero decir, lo que he visto me ha gustado muchísimo. Yo no creo que eso lo pueda mover una Switch, aunque estaría genial. Bueno, me dieron, ya hemos dicho muchas veces, juegos increíbles como... No sé, el de... The Witcher 3. The Witcher, por ejemplo. Ya con sí, ese... En el Doom, pero vamos, sí. El Doom o The Witcher 3, cualquiera de los dos eran la leche, así que podría meterlo. Pero es que este a mí me ha recordado gráficamente al Jak and Daxter que han sacado para PS5. Para PS5. Y en algún Ratchet and Clank. La confusión buena, la del meme. Total. Es verdad, la Ratchet and Clank. Pues la verdad es que se veía muy, muy bien. Ese era espectacular y este se ve fenomenal. Pero lo que yo me pregunto es qué es lo que harán con el juego. Quiero decir, porque tenemos los tres que están muy bien, los de Insane Trilogy. De hecho, la estoy jugando ahora y me estoy pasando pipa. Y van a coger y hacer otro juego de los 90, pero con gráficos actuales. Meterán cosas nuevas, pero dejarán parte de lo que era el otro para que conecte quien jugaba entonces y también conecte la gente nueva. Es decir, que está muy bien que saquen una cuarta parte, pero tengo curiosidad por ver qué es lo que van a hacer y si realmente van a aportar algo, porque lo que antes decía Tony, precisamente, de que es una pena que no se hagan nuevos juegos de mascotas, es verdad, si van a coger y a aportar algo nuevo. No digo hacer algo distinto completamente, sino que evolucione un poco la cosa, porque si van a hacer lo mismo, pero te han sacado un remake tan bien hecho o un remaster tan bien hecho como estos, pues tampoco te aporta nada. Es decir, es más de lo mismo. A ver, en el caso de Crash, yo creo que a nivel narrativo o a nivel, mejor dicho, de historia, a ver, tampoco necesitamos algo que vaya de la mano con la tercera entrega. Yo creo que al final lo importante de este tipo de juegos es la mecánica, el plataformeo y tal, más que claro, que irle bien la historia. Pero yo creo que en lo que hemos visto se han visto mecánicas muy interesantes, mecánicas nuevas, ¿no? El hecho de las nuevas máscaras que le darán nuevos poderes a Crash, el hecho de ralentizar el tiempo, el cambio entre personajes que parecía, corregidme, pero parecía instantáneo, ¿no? Ese cambio entre Crash, Coco, creo que Cortex también se unía a la refriega. Todo eso me ha parecido muy interesante y que se puede llevar al gameplay de una manera bastante original. Sí, y esa fase que vas corriendo normal y de repente vas corriendo por el techo, sí, jugarla va a tener su complicación, ¿eh? Porque y hemos visto vehículos también, ¿eh? También, es verdad. Sí. Muy variado el juego. Yo creo que era casi obligatorio hacer este juego después del éxito del remake y todo el revuelo que se montó. Ahí Sony, hay que darle las gracias a ese Soul Liden cuando salió ahí... recuerdo todavía la conferencia, hizo mucho por Crash. También Crash hizo mucho en su día por Sony, así que yo creo que era un poco devolver el favor. Y ahora, con todo ese éxito, era casi obligatorio que estuviera este juego. Y habrán juegos de Crash mientras la gente esté así con los juegos, ¿no? Que es un poco lo que pasó en su día. En su día estuvieron habiendo juegos, estuvieron comprando, incluso los de Play 2 tuvieron un éxito. Sí. Pero poco a poco sí, fueron decayendo, pum, pum, pum, hasta que ya pues se perdieron en... Hubo una generación entera que Crash no fue nada directamente, no estaba. Y ahora pues ha vuelto a subir. Yo creo que había que aprovechar también el trabajo hecho en cuanto al motor gráfico para el remake y tal. Yo creo que todo eso se habrá recuperado en muchos assets y era algo que creo que era casi casi obligatorio hacer, ¿no? Y que hay una generación de niños que necesita también mascotas. Nosotros la vivimos, en mi caso yo viví una generación de mascotas muy chula a finales de los 90. Y yo creo que es una generación que necesita, yo creo que estaría guay que viviese también una era de mascotas. Sí, es que wow, todas las generaciones de consolas han tenido mascotas en mayor o menor medida, excepto la anterior. Sí, la generación de 360, Play 3, y, bueno, Nintendo. Hombre, ¿360 es jefe maestro? No, jefe maestro. Sí, pero... Ya, pero sí. Entiendo lo que quiere decir, ¿eh? Pero no es lo mismo. Yo estoy hablando de mascotas para niños. No es lo mismo. El jefe maestro ahí con el trabuco para los críos, no sé yo si... Claro. Pero, por ejemplo, es que más de 10 millones de unidades vendió el remake de la trilogía. Es que estaba cantado que sí o sí iban a hacer algo, porque es que incluso juegos que ellos creen que van a vender eso y no los venden, luego hacen secuelas a veces, pues de este tenían que hacerlo sí o sí, vaya, yo creo. Yo solo espero que Rare esté tomando nota. No creo. O al menos Microsoft. Desde Playtonic sí están tomando nota. Eso seguro. Yo es que lo tendría claro, ¿eh? Si le tienes que encargar el trabajo a otro, se lo encargas a otro. Que no pasa nada, pero que alguien haga algo con una franquicia que tiene ahí guardada. Yo creo que sí, le debemos mucho a Vicarious Vision, a Toy for Bob, le debemos muchísimo porque han metido mucho arrojo y muchas ganas a sacar estos productos. Pues sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ir a la última noticia, que yo creo que es algo importantísimo, y es que hemos tenido evento de CD Projekt Red, que ha presentado una serie de episodios dedicados a su futuro y esperadísimo título, Cyberpunk 2077. Esta serie, que contará con varios episodios, ha sido bautizada como Night City Wire, y este primer episodio nos ha dejado varios anuncios interesantes, entre ellos un nuevo tráiler, un anime en Netflix y un nuevo gameplay. ¿Qué os ha parecido el tremendísimo, y estoy incondicionando mucho vuestra opinión, vídeo que hemos visto? Bueno, yo me quedo picueto sobre todo con el hecho del anime, ¿no? No me lo esperaba que hubiera ese contenido transmedia, que la verdad es que yo creo que le da mucho más potencia a lo que es el marketing alrededor del juego. De hecho, con Final Fantasy XV también lo hubo, con esa película y tal. Sí. Y aquí lo vamos a ver con ese anime, que a ver qué tal sale, ¿no? Y bueno, en cuanto al juego, pues es que pintaza, pero es que cualquier cosa que pueda decir aquí se va a quedar corta en mis palabras. Lo que me da apuro es eso, el nuevo retraso que ha tenido, que se nos vaya de diciembre a noviembre, que parece que no va a salir nunca. Y es que es verdad, al final... yo espero que, sobre todo eso, que los trabajadores estén trabajando en condiciones buenas, que se tomen el tiempo que necesiten para sacar un producto a la altura. Evidentemente, la sombra de The Witcher 3 es muy, muy alargada. Hablábamos antes de que hay varios juegos que marcan una generación y The Witcher 3 es uno de ellos. Y yo creo que Cyberpunk es la muletilla, ¿no? Otra vez de CD Projekt, antes de que acabe esta generación, para decir, aquí estamos nosotros, dando lo mejor que podemos sacar, ¿no? Entonces, no sé, tengo muchas ganas de ver cómo se ve esto en consolas de nueva generación también, porque ya con lo que hemos visto, si eso se está moviendo en la generación actual, no me cabe en la cabeza lo que se nos viene encima, vaya. Está por venir, sí, señor. Sí, sí. Y lo dice uno que estuvo viendo en la Madrid Games Week en directo cómo se estaba viendo. Y estaba con Sergio y nos salíamos de nuestros hombros, la verdad. ¿Y el resto qué? Pues yo es el juego que más espero desde que lo anunciaron. O sea, que le tengo muchísimas ganas. Pero es que cada cosa que veo me gusta aún más. A mí me ha dejado totalmente flipado lo de la nueva mecánica, la de Braindance, que es flipante. En esencia consiste en que te puedes meter en los recuerdos de alguien que ha fallecido. Sí. Para coger y ver qué es lo que ha sucedido. Pero no es como solamente como verlo como un vídeo, sino que es que te da un montón de posibilidades. Avanzar, retroceder, escanear cosas que hay ahí, como el arma que pueda tener, el coger y utilizar los elementos que estás viendo, como cámaras digitales que puedan haber estado grabando los hechos, todo demás, para poder investigar. Como leí por ahí, un modo Batman, pero mucho más avanzado. Modo detective a muerte, sí. Exacto, parece casi un juego en sí mismo el poder investigar y demás, y que te da todo un camino, aparte de todas las otras mecánicas que ya hemos visto, de poder hackear, de poder ser un matón, de todos los implantes. Es que te da una cantidad de posibilidades que The Witcher 3 es una maravilla, pero es que me parece que están intentando hacer un juego todavía mucho más ambicioso. Sí, a mí me pasó que pensé que The Witcher 3 era como si fuera un jueguecito de niño al lado de esto, porque las posibilidades me parecen increíbles. Lo que yo vi de que tú podías hacer, nada más que ese poco gameplay que se vio, de 12 maneras distintas o no sé qué, y después que podías o ir matando o ir sin matar, o hablar con uno o hablar con otro o no hacer nada, me quedé loquísimo. Un rolazo increíble. Y es complicado hacer un juego que te puedas pasar entero sin matar a nadie si quieres. Dice que es claro, difícil. Pero la Dishonored. Cuidado, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero en Dishonored lo haces porque hace sigilo. Aquí no. Aquí es que el rol te permite personalizar tantísimo el personaje de una manera tan brutal. Bueno, lo de la personalización ya me quedé muerto, que puedes poner a un hombre, una mujer, un hombre con cuerpo de mujer, una mujer con cuerpo de hombre. Quiero decir. Fluido. Lo del sexo es fluido. No, pero es que no es eso, es que no existe el sexo, que me parece genial. La voz, no, poner una con otra, increíble. Ya está el vello púbico, puedes elegir como sea. Que por cierto, mola un montón todo lo que lo puedes personalizar para que luego no lo veas, pero está bien. Sí, sí. Bueno, como Dark Souls, que te empiezas personalizando personaje y luego toma casco. Totalmente. Pero habéis dicho una cosa muy interesante. Yo veo aquí a Arkane Studio tomando mucha nota de lo que está haciendo CD Projekt, ¿eh? Para futuros proyectos. Joder, es que hacer un juego como este no solo ser muy bueno, sino tener muchísimo dinero, porque es que no me extraña que se esté retrasando. Son muchísimas mecánicas muy complejas, muy completas, y para poder hacer muchas cosas de forma muy distinta. Es que eso es desarrollo, desarrollo, desarrollo y mucha pasta. Pero una cosa respecto al anime, que lo hace el estudio Trigger y que es un buen estudio. Estos hicieron la Tengen Toppan Gurren Lagann, que no eran todavía Trigger, fue lo primero que hicieron para Gainax, los de... Bueno, para Gainax es un estudio muy famoso. Y luego hicieron Kill la Kill o Little Witch Academy. Pero lo importante es que hoy estrenan en Netflix su última serie, Brand New Animal. Con lo cual se puede ver para ver qué tal son directamente y cómo hacen su trabajo. A mí me gustan, pero son bastante gamberros. O sea, que eso ya puede chocar un poco respecto a lo que parece que sería todo efectos y todo muy cyberpunk y demás, que... A lo mejor lo hacen así, pero si os fijáis en la imagen que sale, el dibujo no es un dibujo muy detallado, sino un dibujo más suelto y más así. Así que yo tengo que verlo. Yo con el tema este de transmedia, lo que espero es que no les pase un poco como le pasó a Square, que a mí Final Fantasy XV me pareció como que el tema transmedia complementaba el juego porque lo que enseñaban no estaba en el juego. Pero no es que no estuviera y así tenía esa apertura de más cosas, sino que es que era algo que necesitabas saber para poder entender el juego. Y con esto no voy a decir más porque no quiero spoilear de lo que va la película si alguien quiere verla, pero ver la película es básicamente necesario para enterarte bien de lo que va Final Fantasy XV. Espero que no pase lo mismo con este contenido transmedia. Sí, por favor. Yo me acuerdo cuando Sergio, porque claro, Sergio se hypeó muchísimo por el Final 15 y normal al final. Pero claro, yo me acuerdo que en algún momento quise meter la patita en plan, ostras, me gustaría jugarlo tal, no sé qué. Claro, me dijo esto, no, mírate la película, el Kingslave, no sé qué, no sé cuántos. Y un plan, solo quiero jugar, no puedo instalarlo y ya está. No, no, mírate esto, tal, sin entender la historia. Y es como, no me gusta nada esto. Cuando para entender la historia tienes que verte un producto que no es el juego. O entiendo que hay a veces que es como, vale, o juegas al juego anterior o no entenderás esto, vale, ahí te lo puedo entender si es una secuela. Pero, tío, a mí no me parece bien porque al final, después de un Final Fantasy hasta que viene otro, pasan muchos años o pueden pasar muchos años. Y se supone que es un... Tío, ¿no has tenido que jugarte los 14 anteriores para poder jugar al 15? No, no, no digo eso, no digo eso. Digo que se supone que tendría que ser... Que claro, es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Ese es el nuevo. Y claro, para mí eso es en plan, vale, no hace falta jugar al anterior. Pues no me hagas que haga falta ver una peli, tío, por favor. Oye, la peli está bien, ¿eh? Sí, es que me lo han dicho que está muy bien. Una cosa no quita a la otra. Con esto quiero decir, yo no estoy criticando ni la peli ni Final Fantasy XV. Lo que critico es la necesidad de ver la peli para entender completamente Final Fantasy XV. Que eso es un poco un debe, que creo que no debe tener un juego. Un juego debe tener entidad en sí misma como videojuego, desde mi punto de vista. Y el apoyo en el transmedia tiene que ser para ampliar, para que todo pues te guste más un poco, pero no que sea necesario para tener una plenitud en cuanto a la hora de disfrutar el juego. De hecho, los de Trigger ya han dicho que esta es una historia paralela, que no está dentro del juego ni nada parecido. Perfectísimo. En principio, tú lo vas a ver, te lo vas a pasar pipa, te va a picar luego para querer jugar el juego, pero no lo necesitas. Te puedes haber jugado el juego primero antes de eso. De hecho, te vas a jugar el juego primero probablemente porque creo que es para 2022 o algo así. Espérate. Sí, te iba a decir. Bueno, podrás jugarlo, pero no sé si acabarlo, ¿eh? Eso Eso es otra cosa. Por cierto, algo que no hemos comentado, pero que también creo que es importante reseñar, es que hemos visto un pequeño tráiler ya con la traducción a castellano y también en la traducción que han hecho para Hispanoamérica, en el que está muy chulo porque alternan las dos traducciones. Esta cosa que tenemos aquí con nuestro idioma, en la cual tenemos, todos hablamos lo mismo, pero tenemos dos doblajes distintos. Curiosísimo, no pasa en ninguna otra parte del mundo algo similar, pero el caso es que aquí ocurre. Pero lo han hecho muy bien, lo han llevado muy bien y a mí me ha parecido bastante interesante y me ha gustado mucho porque creo que tiene buena calidad. Sí, desde luego. Yo también quería destacar otra cosa, y no tiene que ver en sí con el propio evento, pero sí con Cyberpunk. Y es que hace poco cuando... Yo creo que a medida de contrarreste con el tema del retraso, que confirmaron que cualquier usuario que compre este juego, ya sea para One o para Play 4, va a tener de manera gratuita acceso a su versión de PlayStation 5 y Series X. O sea que va a tener Smart Delivery de Xbox, pero también, no lo llamaremos así, pero también en el caso de Sony. Y me parece un gesto espectacular de CD Projekt, que siempre, como siempre, mirando al usuario. Claro, es que se asegura la venta del juego el día de salida. Sí, no, lo que iba a decir es que lo bueno que tiene CD Projekt es que esto lo ha hecho desde siempre. Cuando sacó el primer The Witcher, sacaron meses después una versión súper ampliada con más contenido y con un montón de cambios, y a quien se lo había comprado en su momento pudo acceder a ellos sin ningún tipo de problema, sin tener que pagar nada. No lo vendieron como una expansión ni como una versión mejorada, que por ejemplo sí lo hizo Microsoft cuando sacó Ori y después sacó unos meses después el Ori mejorado, pues si lo querías, tienes que pagarlo aparte. Sí. De hecho, yo tengo esa mejorada y menos mal que me esperé. Lo malo de hacer esas cosas es que al final la gente se espera. Por eso yo veo muy inteligente lo que ha hecho CD Projekt. ¿Por qué? Porque se aseguran las ventas el día de salida. Yo no voy a tener pega en comprarme el juego en cuanto salga, porque sé que voy a tener el juego a futuro. Lo voy a poder jugar ya y en el futuro voy a tener lo mismo. No voy a tener que comprar dos veces. A no ser que sea ampliaciones que, bueno, son tan buenas. Eso digo ampliaciones y no DLC. Que coste que lo digo consciente de lo que digo, porque es tanto lo que meten que no puedes llamar DLC a eso. Así. Y luego, aparte, las expansiones que te hace CD Projekt, que son enteros casi. Es que por eso lo he dicho, porque es que es inmenso. Lo de Blood and Wine, eso no tiene nombre. Eso es un juego en sí mismo. Total. Yo tengo una pregunta, que es que, vale, si te dan la versión de Play 5 o Series X... Pero además, entonces, podrá jugar la versión original en esas consolas, ¿no? Porque se supone que son retrocompatibles. O al menos Play 5 no es retrocompatible con la 4. Puedes escoger jugar a la versión de Play 4 en 5 o en la versión de Play 5 si ya tienes la de 4. Es un poco raro. Yo entiendo que si tienes el juego en PlayStation 4, por ejemplo, tú cuando vayas a jugarlo en la Play 5, no será retrocompatible, sino que te añadirán pues esas cosillas que solamente va a tener la versión de PlayStation 5, pues tiempos de carga menores o pues esas características que solamente va a tener Ray Tracing y esas cosas. Supongo que sí. Básicamente el juego base va a estar ahí y te lo van a mejorar o actualizar, ¿vale? Con por la carga de textura, lo que ha dicho Aitor. En lo que es seguro que eso va a pasar es con el sistema que dijeron en Microsoft. Lo que no estaba tan seguro era en Sony, porque el sistema este Smart Delivery no está instaurado como algo que quieran hacer como política de empresa. Así que ya será un poco más... compañía. Pero podemos empezar a ver un patrón, ¿sabéis? Porque, por ejemplo, EA, en su evento, creo que dijo que con el FIFA y con el Madden tú ibas a poder comprarte el de PS4 y luego tendrías el de PS5. Vale que en un tiempo limitado. Es decir, tú te comprabas el FIFA 22, el FIFA 21 y podías coger y cambiarlo para la de PS5 hasta que saliera el FIFA 22 o para el Series X. Wow. Yo aquí empiezo a ver una política que puede ser un poco enmarronar, que es, si reservas el juego, tendrás acceso a la versión de Play 5 Series X. No, eso intentaron, tío, pero como les cayeron palos por todos lados, cambió y yo, claro, no nos habéis entendido bien. Lo que queremos decir... Ah, claro. Efectivamente. Mientras todavía esté en vivo el juego, pues nada, lo podéis comprar en PS4 y si os compráis la consola, pues ya lo tenéis también para PS5. Y digo PS porque con Xbox One está más claro lo de que se iba a poder hacer así, pero con PlayStation no sabíamos si se iba a poder hacer también. Y ya es EA y CD Projekt los que están diciendo que sí. Así que a lo mejor sí es una política parecida. Bueno, yo creo que son las buenas praxis que se están empezando a seguir en este sector, que ya se van las fronteras de entre juegos de una plataforma y otra se van diluyendo,

Bueno, pues ahora vamos a pasar a rescatar el tema de la semana que desde hace algunos programas no hemos traído, puesto que han venido a compartir espacio con nosotros varias amigas y amigos y colaboradores, pero que estoy seguro que más de uno estaba deseando que volviéramos aquí a hablar de las cosillas, ¿no? Un poquito como hemos hecho en las noticias, pero de un tema más concreto, ¿no? Y es que a propuesta del señor Domínguez, vamos a hablar del futuro de la realidad virtual en los videojuegos. Porque sabemos que esta tecnología ha venido para quedarse en este mundo, pero ¿se consolidará entre nosotros o pasará a otros espacios de ocio o de ámbito profesional? Como esta es una duda que bueno, más o menos tenemos, el VR como, al fin y al cabo, todos los que estamos en este podcast, excepto Atreides, tenemos gafas VR en uno u otro formato, así que de tapadillo, poquito a poco, se ha ido metiendo y está como con nosotros, que sin hacer ruido, sin estar comentándolo mucho, ser actualidad plena, pero ahí está. Y bueno, para abrir abriendo fuego, voy a haceros una preguntita. ¿Vosotros creéis que hay catálogo suficiente de VR? Sí, por supuesto. A ver qué voy a decir yo, pero sí, obviamente. Yo creo que sí, creo que el problema no es que no haya catálogo, sino que quizás no se da a conocer de la manera suficiente o no se le da la importancia por ser algo más de nicho. Al final es una subsección dentro de lo que son los jugadores tradicionales, ¿no? Tú tienes una plataforma y si esa plataforma tiene acceso a realidad virtual, pues te la compras o no te la compras. En PlayStation VR, por ejemplo, ahora hay unos 5 millones y pico de usuarios y, claro, comparado con los más de 100 millones que tiene PlayStation 4, pues ahí hay una escisión muy pequeñita. Pero, por ejemplo, este año ya solo para PlayStation VR, ya estamos teniendo el port de Vader Immortal, que era exclusivo de Oculus a secas hasta ahora. Tenemos ese Star Wars Squadron, o sea, doble ración de Star Wars. Y estamos teniendo también el Walking Dead Saints and Sinners, que a lo mejor no os suena, o a lo mejor a vosotros os suena porque yo lo he comentado alguna vez. Sí, nosotros sí, pero el resto de los mortales creo claro, que... Claro, es que es eso. Claro, si os digo The Walking Dead Saints and Sinners, diréis, vale, otro juego de The Walking Dead. Pero si os digo que en lo que va de año es el único que está, no a la par, pero el que está más por detrás, en segunda posición, de juegos de VR del año, solamente superado por Half-Life Alyx, pues ya a lo mejor ponéis un poco como un conejo cuando escuchan ruido, ¿no? Las orejas para arriba, porque de verdad que es de lo mejor que se ha hecho en la historia para realidad virtual. Y es eso también, Half-Life Alyx, el Boneworks, que es un juego que te pasa un poquito de tapadillo, pero que lo sacó Valve también junto a su casco nuevo al final. Se está invirtiendo en esto y es porque una parte de ello, no todo, pero una parte de ello es porque los videojuegos son una plataforma para la realidad virtual y cada vez hay más y más y más juegos. Y ahora mismo tienes pues decenas y decenas, creo que eran más de 500 títulos actualmente en PlayStation VR. Y en Steam pues hay chorrocientos, pasa que en Steam pues no hay un filtro de calidad como sí que lo hay en PlayStation VR. Pero por ejemplo, hay géneros para los cuales la realidad virtual es lo ideal para enfatizar lo que quieren. Para el género de terror, Resident Evil 7 es tan bueno que no me atrevo a ponérmelo porque yo soy un cagueta. Y para el Star Wars Squadrons, pues la inmersión que tienes dentro del ala X o de la otra nave que ahora no me sale, me perdonaréis los fans de Star Wars, pues el TIE Fighter. Pues claro, es lo mejor que puedes tener, porque es que estás ahí dentro. Y al final esa inmersión no te la da nada más. Pero claro, es un desembolso importante. Pero no me quiero liar más. Sí, hay catálogo de sobras ahora mismo de realidad virtual. Claro, aquí la pregunta es que creo que la pregunta correcta ya no es si hay catálogo suficiente, sino si el catálogo merece la pena. Porque sí es verdad que muy al comienzo de la realidad virtual, lo que nos encontramos sobre todo, más que juegos, eran experiencias. Al principio un poquito para testar cómo iba, tal. Y a medida que ha ido avanzando los años, en todos los ámbitos, sea en PC o en PlayStation, yo creo que la tendencia o lo que pedía el usuario era, bueno, vamos, ya tenemos estas experiencias, ya sabemos un poco cómo se maneja esto, vamos a ir ya a por lo que nos interesa, vamos a juegos, vamos a historias, vamos a inmersiones dentro de algún título que nos haga pues dar ese paso, ese salto. Yo creo que el salto más grande que podríamos tener desde el paso del 2D al 3D. Y se está consiguiendo, yo creo, pero de manera muy dispar. Posiblemente aquí también influya mucho el presupuesto que haya detrás del estudio a cargo del juego en cuestión. Entonces, yo mi ilusión es que sí, que esto siga tirando para adelante, que esto ha sido, esta generación ha sido un campo de pruebas en el que ha habido destellos muy buenos de realidad virtual y que esto al final, en la próxima generación, pues ya sea un estándar, que ya nos encontremos títulos de muy buena calidad y formen parte un poco del ecosistema común, junto a los juegos más normales y más, o más tradicionales. Claro, yo aquí quería preguntarle a Trades la misma pregunta, pero un poco más concreta, y es que me interesa mucho su opinión porque es el único que no tiene las gafas, ¿no? Entonces, la pregunta es, si, ya no tanto si hay catálogo suficiente de VR, sino si hay catálogo suficientemente atractivo de VR como para comprarse una gafa. Muy buena esa pregunta, eso es. Exactamente. Muy bueno. Sí, sí, y además es que la respuesta es que empieza a verlo. Quiero decir, todo este tiempo yo quería comprarme las gafas de VR desde el principio, porque soy enamorado de la tecnología y creo que es una idea maravillosa. Pero creo que ni la tecnología estaba lo bastante avanzada como para que sea tan cómodo de jugar como juegas con un mando directamente, porque lo sabemos, eso es algo de lo que supongo que hablaremos después, los problemas que causa mucha gente. Si no está bien hecho el juego, o, bueno, o muchas razones que puede haber, pero también el catálogo. Y el problema estaba en que, como muy bien decía Aitor, es que al principio, sobre todo, eran experiencias. Yo recuerdo mi primera experiencia con VR, flipé como no he flipado jamás con un juego, que era la de esta que, en la que estás en una furgoneta huyendo de un atraco y entonces estamos... London Heights. London Heights, exactamente. La hostia, o sea, de verdad, me pareció alucinante. Y dije, esto va a cambiar los videojuegos directamente. ¿Pero qué pasó después? Que no invirtieron. Quiero decir, no invirtieron grandes estudios en sacar sus juegos en VR. Cuando tú coges y te encuentras a día de hoy que Valve ha sacado Alyx, que le tengo unas ganas locas, pues claro, me estoy planteando seriamente comprarme unas gafas. Cuando va a llegar Star Wars Squadrons, pues me estoy planteando comprarme unas gafas. Walking Dead me da igual, porque como no me gustan los zombies, o sea, que hagan lo que quieran. Pero el problema está en que los otros grandes juegos que hay para esto, por ejemplo, Astrobot, ni siquiera es para las mismas gafas. Quiero decir, que me compro las de PlayStation o las Oculus Quest o las Valve Index o cuáles. Y luego están juegos Tetris Effect, Batman, Superhot, Moss, Scream. Todos esos tienen versión VR y versión que no es VR. Es decir, no hay una apuesta potente, o no ha habido hasta ahora una apuesta potente por las gafas de realidad virtual. Y de hecho, o sea, yo comparto con Aitor 100% de que ojalá a partir de ahora los nuevos juegos sean mucho mejores y se haga mejor para las gafas y demás. Pero el problema está en que ni Dios ha hablado de VR durante las dos consolas. Desde que empezamos a saber que iba a haber nueva consola hasta el día de hoy, hago un comentario sobre si habría o no habría casco. Ya no te quiero decir los juegos. Entonces parece como que la apuesta de las grandes por la VR la están dejando para más adelante. Y eso que el crecimiento de la realidad virtual es lento, pero es real. No fue el pelotazo que esperaban, porque supongo que porque es muy caro y porque encima no hay juegos que te hagan comprártelo, como hay juegos que te hacen comprarte una consola, pero sí que es un crecimiento estable y que cada vez es más y que además afecta a otras cosas que no son videojuegos. Pero ya digo que esto, a mí, todavía no me habían convencido para que me las comprara. Ajá. A mí personalmente yo creo que es que han conseguido algo importante y es meter la patita. En todo esto se pueden presentar muchas veces muchas iniciativas, muchos proyectos y tal, y yo creo que con el catálogo que han conseguido hacer, han conseguido, pues eso, que a mí me pasó. A mí me vendieron las gafas cuando estuve en la Madrid Games Week y probé Astrobot y dije, esto me lo tengo que comprar. Y eso es con poquito catálogo, pero bien seleccionado, con juegos muy concretos, al final lo consigues. Es verdad que te tiene que gustar esto, te tiene que ir la marcha, ¿no? Y la VR es algo que yo creo que más o menos desde Minority Report, que todos un poquito nos ha gustado esto de los mundos virtuales y todo el rollo este, a quien le va un poco la historia. O el cortador de césped. O el cortador de césped, por supuesto que sí. El caso es que yo creo que han hecho lo más importante, lo más difícil. Yo creo que el catálogo es interesante. Todavía le falta un poco de mayor apuesta. Y aquí voy a enlazar también con una reflexión que ha hecho Trades al final de su propuesta, que me ha parecido interesante. Y es que ha hablado de que si hay juegos exclusivos de VR o juegos con un modo VR opcional, como por ejemplo también comentó Tony, Resident Evil 7 como ejemplo. Entonces la idea es, ¿vosotros creéis que eso es bueno o malo para incentivar la VR? ¿Creéis que eso ayuda a que la gente se meta? ¿O creéis que, sin embargo, hace que el no tener una oferta original denigre, voy a poner denigre un poco entre comillas, el catálogo de la VR? Yo creo que es la solución más fácil para una desarrolladora, como por ejemplo, pues eso, Capcom con su Resident Evil o ID Software y Bethesda con Doom, que al final tú ya tienes el producto hecho, entonces el coste de adaptar ese producto a VR es menor que hacer un juego de cero pensado exclusivamente para VR. Entonces, por un lado, como que quedas bien porque estás sacando valor para, pues para el resto de gafas, y a ti no te está suponiendo un coste excesivo de, ostras, estamos aquí perdiendo un dinero importante, ¿no? Se reduce el riesgo, ¿no? Evidentemente, yo creo que al final esto pasa un poco como cuando se estrenó Avatar en el cine. Avatar es una película que se pensó desde el principio en estrenarse, en verse en 3D, y no veas lo que se nota respecto a otras películas que simplemente le han dado versión en 3D para el cine. Entonces, evidentemente, un juego hecho para realidad virtual de inicio, vamos, no tiene nada que ver con estas adaptaciones y enriquecen muchísimo más, evidentemente, el catálogo. Esas exclusividades, además, pues le dan un valor añadido a tener las gafas de turno. Pero claro, evidentemente, eso conlleva un coste que no todos los estudios pueden alcanzar, ¿no? Tenemos el caso de Valve con Half-Life Alyx, pero un producto como tal lo podemos ver una de cada 1000 casos, quizá, ¿no? Bueno, yo creo que Atreides ha dejado más o menos claro que para él hace que el catálogo no sea tan interesante, o me equivoco. No, que va, no te equivocas. Empieza a ser muy interesante a partir de ahora. El Iron Man VR, no estoy muy seguro, a ver cuando Tony lo juegue bien ya me contará, pero oye, es Iron Man y me apetece. Ese Star Wars Squadron tiene que ser una pasada, como comentaba antes, tiene que estar muy bien el poder coger y dotarlo. Y, por supuesto, el Half-Life Alyx, que es por lo que estoy buscando precios de gafas, a ver si encuentro algo asequible, porque es que aquí se juntan muchas cosas para que esto funcione. Claro. Y los juegos, el catálogo es una parte importante. El que te encuentres con juegos que ya puedes jugar y que luego, si te compras las gafas, vas a poder jugarlos, pues mira, está bien. Pero a mí no me empuja a comprármela, porque al fin y al cabo, el No Man's Sky lo estoy disfrutando sin problema. El Tetris Effect está muy bien. Que el Tetris Effect a lo mejor mola mucho más y no tiene nada que ver con las gafas de realidad virtual, ese es el problema que tiene la realidad virtual, que si no te lo pones, si no lo pruebas, no te das cuenta. Claro. No vale que te lo digan. Entonces, eso no ayuda a que se vendan más gafas, sinceramente. Y a mí es solo porque, ya digo, no hay juegos. O sea, yo el Astrobot lo probé en la misma Valley Games Week, me gustó muchísimo, pero dije, joder, es que para un juego comprarme unas gafas, que hay que pensárselo. Y además, claro, las de PlayStation, con todo el cariño, pues necesitas más bien una PlayStation 4 Pro antes que la normal para que vaya un poco mejor. Entonces me interesan más las de PC, que te dan pues mejores gráficos, más potencia, más refresco y todo eso. Pero claro, luego no tenían juegos. Los que juegan, como muy bien ha apuntado Tony, es que en Steam te vuelves loco si quieres coger y jugar algo, porque tienes millones y no sabes cuáles son buenos y cuáles no. Así que yo qué sé, sería lo suyo apostar por realidad virtual, de verdad, por grandes estudios y con grandes nombres, y no coger y ponerlo como una opción, porque entonces eso no hace que te quieras comprar las gafas. Pues yo estoy entre medio. Yo pienso que ambos casos son inevitables y nutren un catálogo de realidad virtual. Pienso que si hay que plantear un juego que desde el principio se hace pensando únicamente en la realidad virtual, eso es un riesgo y un coste, pero que si tenemos juegos que les añaden un modo de realidad virtual y está bien hecho, este Star Wars Squadrons tiene pinta de que va a estar muy bien. No Man's Sky es una gozada y una locura. Resident Evil 7 creo que fue el juego que lo demostró ya de inicio, en plan de, oye, puede hacerse, aquí lo tenéis, jugadlo como queráis. Y que además es un juego que enfatiza muchísimo la sensación de miedo, porque al final estás en primera persona y eres tú. Y no lo voy a probar en la vida, os lo juro. Es terrible. Tiene que ser para morirse. Yo lo he probado y te tengo que decir que de la manera más digna que pude, me quité las gafas. No, yo me sé de una persona, que una amiga mía, que con la demo que hicieron de The Kitchen, que es lo que precedió a Resident Evil 7, sí, ya acabó llorando en la Madrid Games Week. No podía. Cerraba los ojos. Sí. Pero creo que ambos casos ayudan mucho. Yo lo que espero ver, sobre todo de cara a la próxima generación, en cuanto a que apuesten las empresas por la realidad virtual, es ver muchos más puestos en las ferias para que la gente los pruebe. Es que, como ha dicho Atreides, por mucho que una persona te cuente, por muchos vídeos de YouTube que veas, es que no es lo mismo que ponerte las gafas y vivirlo. Esa es la experiencia definitiva y la que te va a decir sí o no. Entonces, ojalá, espero, yo recuerdo la última vez que fuimos a la Madrid Games Week, estuvimos probando las PlayStation VR, ¿cuántos puestos había? ¿Cuatro, cinco quizá? Necesitamos más puestos y que no se formen las colas que se suelen formar en esos eventos. Tal vez esos eventos no sean el sitio para enseñarla, fíjate. Es más en tiendas, en grandes superficies, llevar eso gente. Es. Tiene que ser algo así, porque claro, en esos sitios hay tantísima demanda que es que, bueno, jugar algo es una locura. Hay colas para todo. Sí, eso es. Es eso, y aprovechan al máximo el espacio, aglutinan todos los juegos que pueden y al final que haya unos 5 stands de VR, yo lo veo hasta una cifra buena, porque es que, claro, tienen que traer tantas cosas, no solo exclusivos, sino third parties también, que es una auténtica animalada. Voy a pasar a otro siguiente. Voy a, como si fuera, a combinar dos preguntas, porque creo que van un poco de la mano una de otra, ¿no? Y entonces es que, si la VR baja o bajará de precio lo suficiente como para ser asequible a más público, que eso es algo que creo que más o menos todos entendemos que es algo que debería de suceder para llegar a más gente, cuanto mejor precio tenga, pues todo irá, todo será más fácil de probar. Pero claro, tenemos aparte la dualidad de que la tecnología actual y las futuras implementaciones harán que tengamos otras capacidades como seguimiento de la mirada, uso de la mano en vez de los mandos, que cada vez necesitemos menos hardware, pues cableado, etcétera, etcétera. Todo eso entiendo que encarecerá el producto. Entonces, hay una dualidad entre la necesidad de que baje el precio de lo que es el casco en sí, de lo que es la VR, pero también la necesidad de ir aportando más conforme la tecnología vaya evolucionando. ¿Creéis que van a haber dos gamas? ¿Cómo creéis que se va a solucionar esto? A ver, que va a bajar el precio de la tecnología, eso siempre pasa en todos lados. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar en realidad virtual, uno de los fundadores de la empresa llevaba desde los 90 haciendo realidad virtual. Realidad virtual en los 90, que vi fotos, vi precios y era un mastodonte que te ponías en la cabeza. ¿Virtual Boy? No, peor, pesaba kilos. Peor, ¿no? Kilos en tu cabeza, precio de decenas de miles de dólares costaba eso para lo que podías hacer, que los gráficos eran peores que el Star Fox de Super NES, o sea, cosas terribles. Y ahora mira dónde estamos. Tienes el Oculus Quest por 400 pavos que te lo llevas donde quieras, juegas al Super Hot, al Beat Saber, al Vader Immortal, al MOS, a lo que te da la gana. Y claro, el tema de tecnología actual y lo que hay, ahora mismo creo que si tenemos una PlayStation VR es porque tenemos una tecnología que ha llegado a ser asequible, que ha llegado a tener lo que necesita, pero al final, sí, incluso con los Move, que son algo muy sencillito, que todos cambiaríamos cosas, por supuesto, podemos disfrutar de experiencias, es porque hemos llegado a un punto en el que la tecnología está lista para que la tengamos en nuestras casas. Y más tirando del hardware de una Play 4, que ahora mismo ya está anticuado. Pero sí que es verdad que el tema de que haya una tecnología mejorada o con más cosas, obviamente encarece el precio. Aquí, pues lo del seguimiento de la mirada, pues simplemente te hace tracking, ¿no?, de la pupila y sabe dónde estás mirando. Y hay juegos o aplicaciones que eso lo utilizan. No a grandes masas, pero sí que se está empezando a hacer. Usar las manos en vez de los mandos. Esto con el Oculus Quest, por ejemplo. El Oculus Quest, que ya digo, 400 pavos, que es portátil, es un Android ahí dentro. Y se las han apañado para que las cámaras delanteras tengan puedan hacer seguimiento de tus manos y tú pues poner la mano delante, puedes ir cogiendo cosas, que es algo que es una locura, no sé cómo lo habrán hecho, pero eso es brujería. Lo dices tú que sabes del tema, si para ti es brujería, ¿qué es para mí? No, es que es brujería, o sea, antes estábamos con el HTC Vive, que es el que tiene Aitor, que él sabe que necesita las dos cámaras, una en cada extremo de la habitación. Las estaciones, eso es. Las Base Station estas, y tienen que estar elevadas, tal. Y aquí no, aquí simplemente el inside-out tracking que se llama, que lo hace con las cámaras del propio casco, es que es una locura que ahora mismo con esto ya tiremos. Y la verdad, a mí lo único que me preocupa de futuras implementaciones es que se vio en Play 5 que habría una cámara como la PlayStation Camera. Es como, no me digáis que esto va a ser necesario para la VR, porque no sé para qué puede ser necesario más que para hacer streaming. Y aún así venían dos cámaras en 3D, que es como, no, por favor. pero que el hardware vamos a flipar. O sea, cuando se anuncie Play 5 VR, como se llame, creo que vamos a flipar, porque al final ahí se crean estándares o pseudoestándares, porque al final es el producto más barato que pueden hacer. No es como en PC, que es como, ala, venga, 1,000 pavos, lo que... No, ahí saben que tienen su mercado, y es el mercado de las consolas, y el mercado de hay que gastar lo menos posible. Y ahí es donde vamos a ver lo que se puede hacer, lo más que se puede hacer con la menor cantidad de presupuesto posible, por llamarlo de alguna manera, no de manera peyorativa. Y es ahí donde veremos cómo estrujan la máquina al máximo para eso. Es ahí donde yo creo que veremos el siguiente estándar de VR. Sí, de hecho, yo lo que más echo de menos en las mías es el tema de esa necesidad de tanto cableado. O sea, yo el poder moverme sin tener tanto cable siguiéndome lo agradecería un mogollón. Y ver que esos modelos nuevos, ¿no?, de Oculus y tal, que ya no dependen tanto de ello, me parece, vamos, un paso de gigante en la realidad virtual. Evidentemente eso conllevará que haya un poco más de input lag, seguramente, porque todo lo que no es conexión por cable directa, lo vemos con las conexiones Ethernet respecto a Wi-Fi, pues aquí seguramente tengamos esa pequeña tara, pero que yo creo que compensa completamente esa maraña de cables que tienen la primera generación, por así llamarla, de VR, de cascos VR. Hombre, yo creo que Tony, como está todo el día con el VR, es un poco generoso con algunas cosas, porque él no se marea. Ya lo dijo, que le puedes poner el juego que quieras, sí. Podría jugarse el de Star Wars y no se marea, o el Doom. Pero no, si te digo que algo marea, es que marea. Eso sí que ahí no hay discusión. Entonces, yo creo que eso es lo primero y lo fundamental que tienen que solucionar las VR, y es el que sea algo cómodo y divertido para jugar para todo el mundo. No que dependiendo... Yo no me suelo marear nunca, y de hecho solamente me he mareado con un juego que haya probado de este, y que era uno que hicieron para el Ministerio del Tiempo, una experiencia para que pudieras entrar y buscar unos documentos y no sé qué. Joder, tío, qué mareo me pillé. Y sin embargo, probando los demás juegos no me ha pasado. Los de montañas rusas, ¿eh? También. Sí, pero bueno, por ejemplo, es por lo de intentar utilizar tecnología, ajustar los costes para poder coger y poder hacer las gafas de la virtual y que no se vayan completamente de madre. Entonces, lo entiendo. A ver si con mejores precios que consigan y se hagan más y tengan más éxito, saquen mejores versiones. Pero con la tecnología actual, por lo menos de PlayStation, a mí, ya te digo, me parece que mucha gente se queja de eso, del desplazamiento, por ejemplo, que es un problema. Eso debería poderse resolver para que pueda tener más éxito, porque antes muy bien le decías tú, Aitor, creo que eras, lo de la película de Avatar. Sí. Ahora mismo estoy buscando para comprarme una tele y ninguna tele lleva 3D ya. Ya. Porque, claro, no era cómodo para ver las películas, no era divertido. Tú te pones a ver en la tele, te sientas y te pones a verlo. O te compensa ponerte esas gafas o no lo haces, y ahí se murió. Y la realidad virtual correría ese riesgo si no mejora de forma que sea cómodo y divertido para todo el mundo, para una generalidad, y que haya casos muy, muy raros, en todo caso, que se puedan marear, pero no que puedas encontrarte con que es fácil que alguien no se pueda marear o que los movimientos le... Uy, ¿qué pasa? Que él se ha mareado o algo así. No es cuestión. Entonces, yo creo que sería una. Y la otra, lo que dices de los cables, estoy de acuerdo. Yo he visto alguna vez que he pensado que mi mujer terminaba hecha una salchicha, sinceramente, enrollada en el cable, cuando hemos probado algún juego por ahí. Que, por cierto, le ha encantado la realidad virtual y probablemente cuando diga que sí, la pongamos sin problema. Pero claro, tiene que ser algo que esté un poco más maduro y que yo espero que vaya para adelante. El Oculus Quest está muy bien, pero el Oculus Quest son 450 pavos el de 64 gigas y 550 el de 128 gigas, que es lo que lleva dentro. Y no le puedes meter otra tarjeta de memoria o algo así. Es lo que tiene y ya está. Entonces, 450 euros es menos que cuando empezó esto, es verdad. Pero sigue siendo, o 550, lo que te puede costar probablemente una de las nuevas consolas. Es decir, es un coste que para los que somos peceros ya sabemos que nos clavan por todos lados. Pero que para cualquier persona que sea una consola y se compre esto para jugar, es una pasta. Tendría que bajar a más o menos lo que tiene, y ya es caro. Para mucha gente, que ya hemos dicho, son solo 5 millones los que lo tienen, de ciento y pico, para la realidad virtual de consola. Tendría que bajar muy por debajo de esos precios, porque si no, no creo que tenga futuro. Sí, yo creo que para estandarizar esto, lo primero sería armonizar precios. Ya no digo abaratar, pero sí armonizar. Y creo que la manera sería que las gafas no fueran un gadget de un sistema. Es decir, que no necesites un PC o no necesites una consola como soporte. Es decir, que no sea un gasto extra añadido a tu máquina de jugar. En el momento en el que sea estandarizado, que las gafas sean el propio soporte de juego, como estamos viendo con las Oculus Quest, pero como algo más atractivo, más, es decir, que no tenga esa limitación de memoria que ha comentado Atreides, que tenga más facilidad a la hora de adquirir, de jugar, que tenga un catálogo más potente. Yo creo que en ese momento, cuando tú eso lo puedas compaginar con un uso normal, es decir, tú te compras unas gafas de estas y al final es como tener un monitor delante de la cara, que lo puedas usar para ver vídeos, tal, tal, que le des funciones extra, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí será el momento en el cual ya la gente dirá, oye, pues me las pillo porque en sí misma me dan un valor. Ya las gafas no son para jugar a juegos en la Play o para jugar a juegos en el PC, sino que ya por sí mismas ya tienen un recorrido que ellas hacen su camino. Yo creo que por ahí puede ir un poco la cosa. Sí, pero también es verdad que si ahora mismo estamos viendo las Oculus Quest, que como ha dicho Atreides, son 450 el modelo de 64 GB, que es verdad, 400 es el precio estándar, igual que 300 es el estándar de la Switch, pero luego varía y tal. Y yo creo que si ahora hemos llegado a ese punto, en el que además, bueno, ahí hay que hacer una conversión también, porque no es Windows, es Android y hay que hacer un poquito cosas distintas. Yo pienso que si hemos llegado a ese punto, a ese precio, creo, y esto es opinión mía personal, creo que ahora mismo podríamos tener un casco de VR que fuese dependiente de otro hardware, aunque fuese inalámbrico, que al final eso es decodificación y codificación y ya se ha hecho muchas veces. El mando de Wii U, por ejemplo, es eso, es codificar, decodificar una señal y va sin ningún tipo de lag. Yo creo que si es solamente eso, es como no está computando nada ahí, a pesar de que tiene la unidad de computación, por ejemplo, la de procesamiento, la de PlayStation VR, pero si se consiguiera que solamente fuese algo que no está procesando la información de Play 4, sí algo de información, porque al final los mandos o la posición de la cabeza, la rotación y tal, si conseguimos reducir el peso de computación que tiene ese casco y dejarlo cuanto se pueda como simplemente un par de pantallas o una pantalla partida por la mitad, será entonces cuando consigamos el casco más barato, porque no habrá que meterle entrañas ahí. Y al final yo creo que se ha conseguido hacer un casco de, en su momento, solo 400 euros en PlayStation VR, porque era eso, la computación que tenía el casco era mínima, la tenía la unidad de computación. Si conseguimos hacer eso, o traducir esa filosofía a, no sé, imagínate 2021 o 2022 para PlayStation 5, creo que podemos bajar de esos 400 euros sin ningún tipo de problema, pero el momento lo dirá. Pero es eso, cuando salió PlayStation VR a esos 400 euros, los cascos que había en realidad virtual para PC también eran eso, no computaban, era el PC lo que computaba. ¿Y cuánto costaban? De 800 para arriba. Claro, claro. Bueno, pues con esta reflexión tan interesante que ha hecho Tony, yo creo que podemos ir cerrando este debate. Yo creo que han quedado unas impresiones muy chulas. Así que no lo vamos a demorar más y vamos a ir a la que estamos jugando. Pues ya sabéis, poco que decir, vamos a pasar a nuestras impresiones sobre el juego que estamos disfrutando durante la semana, como siempre avisamos de que esto no es un análisis objetivo ni pretende serlo, al contrario, son las sensaciones personales que cada uno experimenta con el juego que ha podido disfrutar durante la semana. Vamos a empezar por Aitor, que trae algo a colación del tema que hemos hablado hace unos momentos. ¿Estoy en lo cierto? Desde luego, y además es un poco saldar cuentas pendientes, porque es un juego que quise traer hace ya un par de programas, pero bueno, desde ausencias a faltas de tiempo, pues no he podido comentarlo con aquí mis compañeros y los oyentes. Y es Half-Life Alyx, este juego de Valve para realidad virtual, que me enfrento a una que estamos jugando bastante complicado, porque no sé de qué manera voy a intentar explicaros las sensaciones que estoy viviendo con el título. Como hemos comentado en la sección de debate, por así llamarla, claro, este tipo de juegos, hasta que no los pruebas por ti mismo, hasta que no te ponen los cascos y no empiezas a jugar, pues es muy complicado, porque por mucho que yo ahora empiece a contaros un poco mi película, que consiga, voy a intentarlo, pero va a ser muy complicado que consiga transmitiros la emoción a vuestro cuerpo. Pero bueno, vamos a intentarlo, como digo. Half-Life Alyx, bueno, pues se trata de una especie de... es una secuela de Half-Life y es una precuela de Half-Life 2. O sea, es un juego intermedio entre ambos juegos. Y la verdad es que es un juego que lo primero que me llamó la atención es que tampoco necesitas haber jugado a ninguno de esos juegos para ponerte a con él. La historia realmente no precisa de que hayas visitado Black Mesa en el primer título, ni que sepas lo que sucederá después, ¿no?, de este Half-Life en esa segunda parte. Manejamos a Alyx Vance, que es uno de los personajes de esta segunda entrega, como digo, y sucede antes de la llegada de Gordon Freeman a Ciudad 17. Ciudad 17 va a ser un poco esa urbe donde vamos a llevar a cabo la aventura, y es una urbe controlada por una fuerza llamada la Alianza. Seguramente los que hayáis jugado a Half-Life 2 conoceréis. Es una, sí. Viene a ser algo así como las fuerzas del orden de esa ciudad. Y no voy a contar mucho más de la historia, simplemente que al inicio, esto sucede nada más empezar, esta fuerza, esta alianza, va a retener al padre de Alyx, a Ellie Vance. Se lo llevan secuestrado. Y entonces ella pues va a intentar rescatarle, ver qué ha pasado, qué está pasando aquí, porque se le han llevado secuestrado. Vamos al meollo del asunto, porque evidentemente aquí lo que importa es cómo se juega esto, qué sensaciones me ha dado ponerme los cascos. Lo estoy jugando con las HTC Vive y tengo que decir que la inmersión física es brutal. Y recalco lo de física porque es verdad que hemos jugado un mogollón de juegos y todos, ha habido algún que otro juego que nos ha llegado a meter dentro de él, pero a nivel más emocional, más psicológico quizá, ¿no? Por lo que nos cuenta o cómo nos lo cuenta, empatizas con el personaje. Pero yo creo que esta es la primera vez, mi primera experiencia de una inmersión física en el juego. O sea, gracias a la realidad virtual vamos a poder manipular la gran mayoría de objetos que veamos por el escenario. O sea, desde abrir cajoneras, armarios, quitar la tapa a los contenedores, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, vamos a poder realizarla y va a ser brutal, porque es que a veces el detalle es enfermizo. Por ejemplo, inspeccionamos una botella que está cerrada, pues vamos a poder ver cómo el líquido del interior se va nivelando según vamos girando esa botella. Además de ver esa especie como de burbujeo del gas subiendo a través de él. O sea, son detalles tontos, pero que como lo tienes tan cerca, pues es imposible no fijarse en ellos, ¿no? Por ejemplo, si la tiramos contra una superficie con un poco de fuerza, si es de cristal, se va a romper. Esto, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Muy al inicio del juego vamos a conseguir unos guantes que nos van a facilitar, pero muchísimo, muchísimo, la aventura. Porque nos convierten como una especie de... Yo lo llamo ser un pseudo-Jedi, ¿no? Porque aparte de diversas cosas que luego explicaré, cualquier objeto de un tamaño relativamente medio, pequeño, que veamos en el escenario, vamos a poder atraerlo hacia nuestra mano, ¿no? Apuntamos hacia él, tiramos hacia atrás y lo atraemos como si fuera un poder magnético, ¿no? Y ya, entonces... Eso ayuda muchísimo porque antes de conseguir esos guantes nos vamos a partir el lomo agachándonos a coger cosas del suelo. Entonces se agradece muchísimo que esos guantes te los den muy al principio de la aventura, porque nos va a venir todo muy al pelo. Cualquier cosa que veamos, lo cogemos, lo inspeccionamos en nuestras manos y va a ser una completa delicia. En el guante izquierdo, por ejemplo, vamos a poder ver en todo momento la salud que nos queda, indicado con tres corazones que se van disminuyendo de tamaño. La munición también que tenemos en la mochila, del arma que tengamos equipada en ese momento. Y si no llevamos ningún arma puesta en ese momento, nos va a dar el nivel, o sea, la cantidad de resina que hemos crafteado. ¿La resina? ¿Qué es la resina? Bueno, pues es un material con el que vamos a poder modificar las armas en unas estaciones de trabajo que nos encontramos en el juego. Y vamos, pues eso, como digo, a mejorar pues desde la pistola, la escopeta y distintas armas que nos vamos encontrando que ya son míticas en la serie, ¿no? Muchas veces están escondidas estas resinas. Son un poco la recompensa al que explora un poquito más con ahínco, ¿no? Yo, desde luego, es un juego que estoy jugando muy lentamente porque me paro cada 2x3 a observar el paisaje, el escenario, los pasillos, la luz que incide. Me parece brutalísimo el nivel de detalle que tiene el juego. Evidentemente, el tema del efecto rejilla, que no hemos comentado en el debate, pero es una... Yo creo que es un mal todavía en todos los cascos, sea de la potencia que sea. Aquí digamos que depende de dónde estés, se nota más o se nota menos. Quizá en entornos abiertos, cuando es de día, sí que se nota bastante más. En pasillos más angostos, en alcantarillado y tal, con la propia oscuridad sí que lo difumina bastante. Pero bueno, está ahí en el juego. Luego, por ejemplo, el manejo de las armas se siente súper realista. Esto es, creo que, lo que más me ha volado la cabeza, porque tendremos que, o sea, manualmente, extraer e insertar un nuevo cargador cuando se nos agote la munición. Y luego tirar de la corredera para dejarlo listo. O sea, es increíble porque el HUD está súper bien integrado. Me parece muy inteligente como está hecho el HUD, porque es una pantalla completamente limpia, pero, como digo, sirviéndote de los guantes, ves la salud que te queda. Si miras, por ejemplo, la base de la pistola, pues ves el número de balas que te queda. Entonces yo creo que está muy, muy, muy bien pensado. También el hecho de, por ejemplo, para apuntar mejor, si con la otra mano sujetamos la base del arma, es que físicamente estamos apuntando mejor. Y eso se va a ver en el propio juego. Tenemos una mochila para ir guardando la munición y la resina. Y para sacar y meter cosas en esa mochila, tenemos que hacer físicamente el gesto de pasar nuestra mano por detrás de nuestro hombro. También en cada guante vamos a tener un slot extra en las muñecas para guardar otro tipo de objetos, como jeringuillas de salud o algunos dispositivos para activar ciertas estaciones y tal. Entonces, digamos que a nivel de inventario también está bastante, bastante bien pensado cómo llevarlo. En tema de enemigos míticos, vamos a tener los míticos. El cangrejo, que se nos va a echar a la cara, tanto por sí mismo como, por ejemplo, controlando a algún huésped, ¿no?, que haya pillado. Esos, recuerdo cuando hicimos el especial de Half-Life, esos bichos asquerosos que cuelgan del techo con esa especie como de no sé si llamarlo lengua o tentáculo, ¿no?, que tienes que estar muy atento porque como pases por él te atrapan y te suben para arriba, ¿no? Suben al techo, ¿no? Sí. Qué asco, macho. Verlos en primera persona, yo os digo que da un mal rollo, pero un mal rollo brutal, brutal. Yo voy acojonado por suelen estar en estancias bastante angostas, como digo, en cuevas o en alcantarillado y tal. Y voy todo el rato, cuando hay zonas de menos luz, que vas con la linterna y tal, apuntando al techo para no comerme a ninguno, porque menudos sustos que pegan los jodidos. Como digo, también habrá momentos de tiroteo, no solamente va a haber bichos, sino que también con estos soldados de la Alianza vamos a tener nuestras secciones de tiroteo. Y me encanta porque podremos físicamente cubrirnos detrás de coberturas y asomarnos para disparar. O sea, tú vas a estar agachado o simplemente detrás de una cobertura, y mientras tú no salgas, hagas el hecho de salir, por mucho que te disparen, no te van a tocar. Vas a tener tú que arriesgarte, que ponerte en riesgo y hacer físicamente el movimiento de salir de la cobertura para poder disparar. Y eso me parece una barbaridad. En cuanto a voces, el juego pues viene completamente doblado al inglés, pero los textos, todos ellos están en castellano. Y además con unos subtítulos, yo creo que con un tamaño bastante bueno, diferenciado por colores dependiendo de la persona que está hablando, entonces se sigue bastante bien. No he tenido ningún mareo en ningún momento, no sé cuántas horas ya realmente llevo de juego, llevo bastantes, pero creo que todavía me queda muchísima aventura por delante. Y ya digo, no he tenido ninguna sensación. De hecho, al principio sí que hacía algunas sesiones más cortas, pero en cuanto le he pillado un poquito ya me ha enganchado un poquito la trama y quiero saber un poquito más y dónde se desencadena todo, las sesiones se han ido alargando y no he tenido ningún problema, no me ha pesado los cascos, o sea que yo creo que me gana más la parte de querer seguir explorando el mundo de Half-Life Alyx que el hecho de tener unos cascos puestos durante, yo qué sé, 40 minutos, 50 minutos. Pero bueno, en general, y como resumen, yo creo que, a lo mejor estoy viniendo muy arriba, pero yo creo que estamos ante el Super Mario 64 de las VR. O sea, yo creo que este juego es el espejo de que cualquier obra AAA debería mirarse si quieres sacar un juego a la altura para la realidad virtual. que evidentemente yo creo que estamos ante un caso muy especial. Half-Life al final tiene que vender, en primer lugar, las Index, que son suyas, pero sobre todo pues todo ese ecosistema que tienen Steam de realidad virtual. Y este yo creo que es un paso de gigante para ello. Y poco más. No sé si tienes alguna pregunta. Supongo que muchas, porque... Sí, bueno, a mí me ha resultado muy interesante, sobre todo lo que ha dicho al final, de lo que la comparativa con Super Mario 64 como espejo sobre qué mirarse. El tema de las sensaciones me ha parecido increíble lo que has estado diciendo. Entiendo que el nivel de inmersión tiene que ser total, apabullante, una cosa increíble. Y entonces, mi pregunta es, ¿justifica la compra de unas gafas este juego, como por ejemplo a mí me pasó con, a mí Bloodborne me vendió la Play 4? Yo necesité comprarme una Play 4 porque si no, no podía jugar a Bloodborne. ¿Es algo que tú crees que dice, mira, hay que jugar a este juego de cualquier manera? ¿Es algo que debes hacer? ¿Tú crees que sí? Creo que por sí solo, creo que no. Igual que creo que para Super Mario 64 creo que no vale por él solo como para comprarse una Nintendo 64. Creo que necesitas nutrir el catálogo con más juegos aparte de este, porque se te va a quedar la sensación de, vale, me lo he acabado, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Las vuelvo a meter a la cajonera y cojan polvo? Aquí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Creo que Half-Life es el exponente máximo de la realidad virtual hasta ahora, pero creo que tiene que servir como punta de lanza para que lo venga después. Yo adquirí las gafas hace 3 años ya, casi, va a ser 3 años. Me acuerdo de aquello, vaya locura. Y sí, me salieron a más de 700 pavos, creo. O sea, estaban rebajadas y aún así me gasté una pasta. Y las primeras sesiones, evidentemente, como he dicho en el debate de antes, pues era mucho más en plan vivir experiencias, que si subir al Everest, que si un juego de equilibrio, de ponerte encima de una tabla a no sé cuántos metros del suelo para provocarte ese vértigo, que si montañas rusas y tal. Y bueno, después de probar esas experiencias, pues fue al cajón, realmente. Os soy sincero y no las he vuelto a tocar más que para alguna cosa así puntual de que llega alguna visita y se las quieras enseñar y tal. Y realmente ha sido ahora cuando las estoy sacando el partido que tienen. Pero claro, mi duda es, cuando acabe Half-Life Alyx, ¿qué va a pasar? Yo sinceramente creo que van a volver al cajón, a menos que evidentemente otro estudio pues no, me dé una razón para volverme a gastar el dinero en probar una de sus experiencias. Si tenéis la oportunidad de que conozcáis a alguien que sí que tenga las gafas, yo creo que, vamos, os recomiendo jugar este juego, pero vamos, de manera obligatoria. ¿Comprar las gafas? O bajan un poco más de precio, o salen modelos más económicos, o yo no me compraré las gafas para este juego, a pesar de lo brutal que me está pareciendo. Venga, todos a casa de Aitor a jugar. Hacemos sesiones, sí. Bueno, pues si nadie más tiene nada que preguntar, vamos a pasar al siguiente. Que vale, has preguntado justamente lo que le iba a preguntar yo, porque precisamente soy el que está pensando en comprar las gafas, y precisamente por Half-Life Alyx. Entonces, pues nada, esperar un poco más a que haya algún juego más de realidad virtual que me enganche tanto o que me llame tanto la atención antes de lanzarme por ellas. Muy bien, muy bien. Yo, Aitor, decirte solo que mira, oje a Steam, que además ahora hay ofertas y hay cosas muy, muy chulas para VR. Claro, yo iba a decirle que siempre está ahí, bueno, Tetris Effect para mí es Glory Bendy, eso es obligatorio. Y también Beat Saber es un juego que yo creo que es prácticamente obligatorio. Es el que me vendió la VR a mí. De hecho, a mí, como usuario de gafas de realidad virtual de PC, lo que más me cabrea mucho es no tener un mod o un port de Resident Evil 7. ¿Qué habéis dicho? Yo no lo tocaría, tal. Me parece muy raro que Capcom no haya hecho la jugada de pasarlo a PC. O la exclusiva con PlayStation dura la vida, o no entiendo la jugada. Espero que para el 8 lo hagan. No sé, pero también te digo que hay una contraparte ahí, que es que el Hellblade VR es exclusivo de PC. Ojo. Mira, aquí se van viendo ya. Yo sé vender las cosas, hombre. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a pasar al siguiente. Y es que esta semana me voy a saltar una regla no escrita que tenemos en el batallón de ir alternando unos con otros semanalmente los a que estamos jugando. Puesto que repito en esta sección, y es que he creído conveniente hacerlo porque quiero hablar sobre uno de los juegos más importantes del año, si no de la generación, y no puede ser otro que The Last of Us Parte 2. Ya he conseguido terminarlo y voy a comenzar con un disclaimer, así de primeras, no quiero hablar sin spoiler, spoileando nada de este juego. Y quiero decir, hablar sin spoiler de este juego es bastante complicado, porque el tema narrativo y argumental es muy importante. Condiciona hasta el gameplay, quiero decir, hay cosas del gameplay que no voy a poder decir, porque si no, voy a estropear la experiencia narrativa y argumental, voy a spoilear, al fin y al cabo, a la gente. Así que espero que se comprenda y que esto es por respeto propiamente a los oyentes que quieran disfrutar del juego y no voy a profundizar en ello. También digo, antes de empezar con todo lo que quiero comentar, que voy a obviar toda polémica surgida durante esta semana tras el lanzamiento del juego, puesto que no es mi intención hablar de cosas ajenas al título, sino del propio juego en sí mismo. Entiendo la lógica preocupación de la gente por temas argumentales, etcétera, pero, como ya he dicho, no es mi intención spoilear a nadie el contenido que hay sobre la trama. Y como la polémica se centra básicamente en esos aspectos, no voy a hacer incidencia en ello. Tan solo decir que, por mi parte, el juego me parece que tiene una trama increíble, con un argumento soberbio, y con esto, más o menos, lo digo todo a este respecto. Bueno, me gustaría destacar un aspecto que no he, mucha gente no le he visto hablar de ello, y es que me parece importante en este juego resaltar algo que tal vez define la propia esencia del mismo, y es su título. Como se puede observar, tras el título del juego no aparece un 2, sino un parte 2. Podría ser algo anecdótico, pero en mi opinión está diciendo mucho más. Ya que con este título, al igual que pasa con el cine, nos están diciendo que es una continuación directa, sin salto, hablando de lo previo y proyectando hacia lo posterior. Es decir, es una continuación tanto argumental como jugable de lo que vimos en el juego aparecido en Play 3. Entonces, si nos basamos en una de las sagas más icónicas del cine, como es El Padrino, podremos ver muchas similitudes en cuanto al modo de narrar entre el film, es decir, El Padrino 2, parte 2, y este juego. Con esto, mi idea general es que no estamos hablando de The Last of Us 1 y The Last of Us 2, sino los dos juegos son la experiencia de The Last of Us, y después tenemos la primera parte de esa experiencia y la segunda parte de esa experiencia, todo en un mismo paquete. Y con eso se entiende un poco más todo, ¿no? Así que el tema jugable, pues no veremos muchos cambios en cuanto a su desarrollo, y me explico, la temática es más o menos similar a lo que ya vivimos. Exploración, un mundo más o menos lineal, aunque han habido ciertos escarceos con el mundo abierto, pero nada reseñable tampoco como para hacerlo destacable. Zonas con sigilo, zonas de acción, también cinemáticas que se intercalan con el propio motor del juego entre los eventos del propio gameplay. Todo esto que ya vimos en la primera iteración, lo vemos aquí igual. La primera parte y esta segunda parte es continuista en este aspecto. Y las pocas diferencias que puedan surgir las voy a obviar, puesto que se disfruta bastante, ¿no?, por la novedad que supone en momentos puntuales. Nadie puede obviar otra cosa que una de las características más destacables de este juego es su faceta cinematográfica. De hecho, es uno de los puntos que más se utilizan para criticar al juego, pero yo no estoy de acuerdo con esas críticas, puesto que desde donde yo lo veo, el juego sabe muy bien ser juego cuando debe y sabe muy bien ser película cuando debe. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no es un juego. Mucha gente dice, es que The Last of Us es una película jugable. Yo no creo que sea así, porque el gameplay me parece increíble, ¿no? Se entrelaza muy bien. Bueno, es que me es imposible describir la sensación de plenitud que he sentido en todo el viaje, ¿no?, que me ha supuesto la aventura. A mí me ha parecido muy interesante ese aspecto, por lo bien que una cosa casa con la otra. Y es que todas las emociones y sensaciones se entrelazan muy bien con la acción, puesto que la jugabilidad está muy pulida. La fluidez en cuanto a movimientos hace que parezca que todo ocurra de un modo natural y se hace verosímil que las cosas que ocurren pasan porque así ha sido y no porque así es como se tiene que hacer. Que, por poner un ejemplo, si nos dan un tiro a bocajarro, caeremos de culo. Y de esta posición, desde ahí, podremos seguir la acción disparando a nuestro atacante. Es arriesgado porque, claro, queda expuesto, pero a la vez te permite elegir entre seguir así como estás o levantarte y buscar una cobertura. La capacidad de elección y la fluidez del movimiento es determinante para que resulte verosímil hacer esto en un movimiento totalmente veraz, ¿no? Que tú lo ves como posible. En la mayoría de juegos ocurre que sabes que algo lo tienes que hacer de cierta manera para conseguir el objetivo. Aquí todo resulta tan bien tramado que tiene la sensación de que disfrutas de la imperfección de cómo tú mismo lo has hecho. Es decir, nada de volver al punto de guardado para hacerlo bien, porque dices, me he quedado a gusto porque, vale, a lo mejor yo estaba en el sigilo y me han pillado, pero lo he resuelto de una manera tan real que me gusta como ha quedado. No es lo típico de, joder, me has pillado, dejo que me maten y cargo. No. Mola hacerlo, mola vivirlo. Y en cuanto al aspecto técnico, me voy a remitir a la primera parte de la saga. Naughty Dog consiguió hacer un juego de PS3 que superase gráficamente lo visto anteriormente y dejarlo en algo que parecía casi Next Gen. Por lo menos era la sensación. Después se ve que no, que la siguiente generación supera. Pero uno se quedaba como diciendo, madre mía, qué bien se ve esto, ¿no? Y aquí creo que ocurre algo similar. Yo tengo una Play 4, la FAT, de 1 TB, y sinceramente me he quedado loco con los gráficos. No me imagino cómo estarán los usuarios de una Pro, porque es que se ve muy, muy, muy bien. El nivel de detalle en cuanto a no repetir ubicaciones, en cuanto a los interiores de las casas o los entornos, las caras, madre mía, con el nivel de definición de las expresiones. Yo no sé, macho, pero, y no hablo de cinemáticas, ¿eh? Las propias partes de la acción, cuando realizamos una ejecución, es de verdad algo increíble ver la expresión de esfuerzo, de rabia, cuando estás, cuando estás matando a alguien, clavándole algo en el cuello, porque otra cosa que tengo que decir, este juego es muy violento, muy, muy visceral, algo que es lógico en el contexto en el que estamos, no puede ser menos, pero se hace duro, ¿no? Y aquí yo creo que se justifica la violencia porque, claro, estamos en un entorno hostil en todo momento. En cuanto a sonido, pues qué decir, ¿no? La fama de Gustavo Santaolalla le precede y en este juego la música tiene un protagonismo destacado e importantísimo más allá de acompañar a la ambientación. Y es otra de las cosas por las que no puedo hablar bien del todo del juego, porque es que la música trasciende. Y bueno, aparte de esto que estoy diciendo, no sé si será cosa mía, pero me ha parecido algo fabuloso el nivel de tensión en cierta zona, es de perder la cabeza con la música, esa sensación de riesgo, impagable, de verdad impagable. No me voy a enrollar más, porque estaría horas hablando del juego. Recomendable no, lo siguiente. Un juego, para mí, que te vende una consola. Yo soy de los que dicen que es un obligatorio de la estantería, un incunable de esta generación. Para mí, al nivel de Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Bloodborne, mi GOTY del año, seguro, hasta hoy, y estoy solamente a la espera de ver lo que ocurre con Cyberpunk, porque si no, para mí es magnífico, increíble. No tengo palabras para definir realmente, y todo lo que quisiera decir que no puedo en el tema argumental y narrativo, porque yo he quedado pleno satisfecho total. Sé que no es la opinión de todo el mundo, que a lo mejor hay mucha gente que está diciendo, madre mía, ¿cómo dice esto? Pero a mí me ha dejado súper loco. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta ni nada más que decir, pasamos a la despedida del programa de hoy. Bien, pues esto se acaba, ¿no, Aitor? Pues esto se acaba, la verdad es que muy, muy contento. Yo creo que ha quedado un programa bastante, no se pueden quejar, yo bastante variadito, hemos tocado un montón de temas y además con bastante profundidad, o sea que en general estoy bastante contento con cómo ha salido. Así que nada, que nos vemos el jueves en Nos Responde y que la semana que viene empezamos con los Express. A ver qué tal le sienta la temporada estival. Muy bien, lo mismo te digo, Tony. Vamos cerrando. Pues vamos cerrando. Un programa a la mar de interesante, muy de VR, cosa que a mí me gusta mucho siempre. Y nada, nos vemos el jueves en el Responde. Pues sí. Bueno, Atreides, como dice Tony, nos vemos en el Responde, ¿no? Pues sí, nos vemos en el Responde. Salgo muy enfadado de este programa porque me va a costar dinero, pero ¿qué le vamos a hacer? El caso es que me lo he pasado muy bien y me parece interesante. Y oye, tener distintos puntos de la realidad virtual, pues me viene muy bien. Así que me ha gustado un montón. Nos vemos el jueves. Muy bien. Y pues nada, espero que hayáis disfrutado del último programa regular antes del verano. Como siempre, mil gracias a los oyentes por estar ahí, a los que siempre están dándolo todo en este Discord y muy especialmente a nuestros mecenas que son gloria bendita. Sin vosotros esto no sería posible. Un saludo a todos. Chao. Adiós.